En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha muerto Umberto Eco, uno de los intelectuales más importantes del mundo. Un hombre que alcanzó la eternidad cuando escribió El hombre de la rosa. Quizá el tiempo le recuerde por eso, por haber creado un mundo de fantasía mezclado con historia, un mundo mágico. Pero él lo que querría también es que se le recuerde como el que criticaba lo que era el mundo. Un mundo que solo se fija en las apariencias. Ha ganado el cómo, ha perdido el qué. Él utilizó esa fantasía y sus ideas, no lo olvidemos, para mostrar cosas. Él era capaz de integrar ironía y sarcasmo al describir el mundo. Sabía de la esperanza y sabía del uso de la inteligencia y las ideas propias como camino hacia el futuro. En un mundo que se ha arrogado la licencia de considerar eso como una afrenta, él se oponía a ser otro. Espero que se le recuerde también por eso, por la necesidad de mirar al mundo con sentido crítico y fundado. Era un defensor de la democracia y la libertad, no de quienes solo la quieren a su medida, nos han hecho creer que es. Reflexionaba sobre el mundo en el que estamos, en donde se ha autorizado todo tipo de injusticias, seguramente porque hay algo en la condición humana que las hace permisibles a cambio de que nuestra nevera esté llena. No nos importa ser libres si con nuestra esclavitud compramos lo que nos satisface, porque preferimos no pensar. Fueron muy conocidas y polémicas sus referencias al mundo digital, cuando criticó el hecho de que el periodismo de dossier utilizara lo que está en la red como fuente, y cuando dijo que con las redes sociales algunas de las barbaridades más terribles que se han cometido, como por ejemplo el Holocausto, no se habrían producido porque serían virales las informaciones al respecto. Pero también denunciaba que las redes sociales han dado voz a un montón de imbéciles. Decía que con Wikipedia, por ejemplo, no tenía que pasar horas en su archivo buscando la fecha de nacimiento de una persona sobre la que estaba escribiendo, pero defendía que hasta ahí, que eso no puede sustituirse por el pensamiento, la documentación, el trabajo, el archivo, los libros. Eso no se puede sustituir aunque nos obliguen a ello. Lo dicho, ha muerto Umberto Eco, el hombre que adoraba a los gatos, porque los gatos no se dejan explotar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, les Fidalgo en redacción y Silvia Casasola en la codirección, con perfil en Twitter, @rosavientos, que podéis seguir ya mismo y con los siguientes contenidos. Vamos con ellos. Se aislaban del mundo, se tapiaban, se dejaban morir, las emparedadas, una historia tremenda, dura, terrible. Y sobre ellas, sobre las emparedadas, hablamos esta noche, dentro de unos minutos, en el Club del Misterio. También nos iremos a Sevilla, en donde un equipo de especialistas se está buscando, en los edificios más antiguos y con más historias de la ciudad, pruebas de la existencia del más allá. Además, conoceremos en encuentros cercanos la realidad del virus más mortal que existe, el que más mata. Es la pobreza, la desigualdad y el negocio que se hace con la salud. También conoceremos en Mujeres con Historia la biografía de una mujer que con su música salvó a los habitantes de Londres y los alivió mientras caían bombas sobre esta ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Además, sabremos algo más sobre el origen del ser humano moderno. Fue hace unos 100.000 años en Siberia y tras el cruce de ancestros de otra humanidad con nosotros mismos, con los hombres modernos, será en Eureka. Además, conoceremos Zootrópolis, la película que es la película de la semana en el callejón con José Manuel Escribano, y también sabremos algo más sobre la muerte de un delfín mientras le hacían selfies, un auténtico reflejo de los tiempos en los que estamos. Nos hablará de ello en Azul y Verde Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Lamentablemente, hoy tenemos que hablar en Azul y Verde de una noticia terrible, y es la muerte de una cría de delfín mientras un montón de neandertales se dedicaba a pasársela de mano en mano. ¿Para qué? Para hacerse selfies en la playa con esta cría, con este pequeño delfín. Seguramente nuestra audiencia ya se haya encontrado con este titular, ya haya leído este titular en las redes sociales, porque se ha hablado mucho de ello. Yo os voy a ampliar la información en Azul y Verde. Let me matter, Y también en Azul y Verde os hablaremos, además de Azul y Verde en materia reservada, os hablaremos de los peligros y amenazas del cibercalifato con Fernando Rueda, que lo tenemos en trabaja, pero lo tenemos. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Efectivamente, las fuerzas de seguridad españolas dan credibilidad a las amenazas que recientemente han lanzado un grupo de hackers de inspiración islamista que trabaja para el ISIS, el cibercalifato, contra España y otros países occidentales. Esto ha hecho que cundiera la alarma ante la posibilidad de que nos puedan lanzar ataques contra centrales nucleares o contra infraestructuras básicas. Vamos, que nos dejen, por ejemplo, sin luz. En muy poco tiempo contestaremos a estas preguntas y veremos si realmente tenemos que tener miedo. Y además, por supuesto, como todos los días, como todos los programas, el concurso Personaje Oculto. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, y felicito a todos los amantes de los gatos, que acaba de terminar su día. Pero no por eso tienen que seguir amándolos y queriéndolos. Pero vamos con las pistas de esta noche. Nuestro personaje es un gran actor, que además nos dejó hace muy poquito tiempo por culpa de una fatal enfermedad. Entre sus numerosas películas destaca sus interpretaciones como villano. Pero ¿cuál de estos tres actores es uno de los más, que tiene su voz muy, muy, muy, muy, muy, muy perfecta, que dicen que tiene una dicción genial? Es de los más valorados por su perfecta dicción. Christopher Lee, Vincent Price o Alan Rickman. ¿Cuál de estos tres? Con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos cuál es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Esta noche cierra sus puertas, porque dentro nos vamos a encontrar algo terrible, emparedadas. Y creemos que será un castigo en el pasado, pero no lo era tal. Lo vamos a conocer hoy, ese mundo, con Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Yo no sé qué haces con ese cesto de ladrillos y ese cemento, no sé, que te estás preparando. Pues algo muy siniestro. Algo Ay, Dios mío. Voy a abandonar la sociedad. Porque lo has dicho tú ya, voy. Es decir, era un acto voluntario, aunque pensamos que era un castigo, pero no, no. Era un acto voluntario, encerrarse a cal y canto hasta que la muerte te consumía. Sí, había muchos tipos de este tipo de emparedamientos que también se denominaba voto de tinieblas, ¿no? Popularmente. Y se llamaba voto de tinieblas porque estamos acostumbrados a que una persona, cuando se introduce en una orden religiosa, hay muchas de estas órdenes religiosas que tienen tres votos, que son conocidos, ¿no? El de la castidad, el de la obediencia. Y entonces lo que hace este voto sería, el voto de tinieblas sería porque viven más o menos en penumbra. Viene un poco por ahí. Pero es cierto que había muchos tipos de voto de tinieblas, por así decirlo, ¿no? De emparedamientos, porque había veces que lo podían hacer en su propia casa, pero había otras ocasiones donde lo hacían en celdas minúsculas. A mí el tema de las emparedadas me llamó mucho la atención, pues cuando tenía 17 años hice por primera vez el Camino de Santiago y pasé por Astorga. En Astorga, justo al lado del camino, hay una pequeña ventana en la catedral, y en esa pequeña ventana, que tiene tres barrotes, hay una inscripción que está sacada del Eclesiastés, del libro del Eclesiastés, y dice: recuerda mi condición, pues esta será la tuya, yo ayer, tú hoy. Y en esa pequeña ventana era donde la gente le daba comida, o le daba agua, o le daba, bueno, cualquier tipo de alimento, o simplemente conversación, a las mujeres emparedadas que estaban en el interior. En el interior hay una pequeña estancia, muy pequeñita, que ahora todavía se puede visitar. Y bueno, ya digo, a mí me impresionó mucho ese tipo de devoción, ¿no? De forma de mortificación, porque al fin y al cabo también es una forma de mortificación dentro de la piedad popular. Esa ventana por la que atendían a la gente era su único punto de contacto con el exterior, ¿no? Sí, bueno, tenían también en esa iglesia, sí, tienen una ventana que da a la calle, y luego hacia el interior también tienen una puerta que era por donde entraban, con una ventana, y ahí era donde escuchaban misa. Pero claro, también este es un tipo de emparedamiento que está asociado a una parroquia. Luego, como digo, no hay una regla fija, o sea, aquí nos encontramos con muchísimas formas de disfrutar o de padecer este tipo de devoción popular, ¿no? Porque hay casos que simplemente es una habitación en una casa, hay veces que es la casa completa, hay veces que las emparedadas viven en comunidad, es decir, viven varias juntas. Hay también, hablamos de emparedadas porque quizás lo más habitual, y así un poco lo dicen las estadísticas que han hecho los investigadores, se habla siempre de que suelen ser mujeres, pero también hay emparedados, hay también hombres que adoptan este tipo de vida religiosa, aunque quizás suele ser más el caso de las mujeres, ¿no? Por determinadas razones un poco sociológicas. Pero tú lo has dicho, vida religiosa, porque era una forma de elección de tener una relación muy estrecha con el ser cristiano, ¿no? Casi místico, pero no llegaban a querer entrar como una monja, sino que era otra forma, otra decisión, otro tipo de estado. Sí, podían ser también monjas, también las hay, ¿eh? Hay algunos casos también, incluso que, bueno, monjas que luego pueden llegar a tener visiones místicas, ¿no? Y el don de la profecía. Pero en principio suelen ser laicos que de esta manera, como tú dices, acceden a una especie de estado religioso más excelso, de comunicación con Dios más exceso, y también porque son muy valoradas socialmente. Es decir, por ejemplo, en Salamanca, en la Edad Media, llegó a haber hasta 13, una docena más o menos de lugares con emparedadas, que se sepa. En otras ciudades también. Suele ser un fenómeno también bastante urbano. Y es muy reconocido, es muy por la comunidad, porque el tenerlas emparedadas de alguna manera también es como que hacen mejores a las personas de su alrededor, en el sentido de que te obliga a tener que hacer caridad, te obliga a tener que prestarles atención. Estas mujeres también en cierta medida están rezando por ti, están rezando por todas las personas que están fuera. Es igual que los monasterios son fábricas de oraciones y en cierta medida están intercediendo por todos los que no están dentro del monasterio, ¿no? Entonces era una forma muy aclamada, aunque ahora mismo nos da, bueno, pues nos parece algo extraño, pero yo me gustaría recordar también aquí que todavía conservamos a las monjas de clausura y lo vemos como algo absolutamente enterrado en la cultura. Vamos a comprar bollos, a comprar no dulces, y lo vemos con absoluta normalidad, pero no deja de ser una renuncia, bajo mi punto de vista, excesiva, ¿no? Una renuncia a la propia libertad por Dios, que yo no sé hasta qué punto, si Dios existe tal como lo entendemos, debe recibir ese don, ¿no?, con gratitud. No, desde luego es una barbaridad, es como meterse voluntariamente en la cárcel y ya está. Este caso también era así, pero esa voluntariedad era todavía peor, porque voluntariamente se aislaban del mundo, pero también se aislaban de la comida y otras cosas. El objetivo era morir ahí dentro, morir entre paredes. En el caso más extremo, sí. Es decir, aquel tipo de emparedado, de emparedamiento que se pretendía que ya fuera hasta los últimos días, realmente era así. Era realmente como si te metes en un panteón de un cementerio y de ahí no sales. Lo que ocurre es que la gente de alrededor te va atendiendo. Es decir, te van llevando la comida, te van cuidando en ese sentido. Incluso, por ejemplo, sabemos muchas veces de estas emparedadas, no porque tengamos un registro de dónde estaban, sino porque hay muchas personas de la comunidad, de la ciudad o del pueblo donde están, que en sus testamentos dejan mandas testamentarias para hacer donaciones. Pero para que nos demos cuenta cómo está relacionado con lo que tú decías, Bruno, de que es realmente una especie de muerte social de la persona, es que el propio rito por el cual estas mujeres entraban ahí en el emparedamiento era muy semejante a lo que eran unas pompas fúnebres. O sea, había un ritual que estaba muy establecido en algunos casos, en otros no se conserva, pero por ejemplo tenía que estar el obispo y el clero, parte del clero tenían que estar presentes. Pero perdona, Juanjo, ¿en qué época se realizaban esos emparedamientos? Esto los tenemos registrados durante toda la Edad Media, también parte de la Edad Moderna, por lo menos hasta el siglo XVI-XVII, y empieza esto a declinar sobre todo con el avance de la Ilustración. Uh-huh. El avance de la Ilustración trae un nuevo concepto de hombre. O sea, en tiempos relativamente recientes, sí, sí, sí. Dejó de existir. Hay documentos, por lo menos hasta el siglo XVII, consolidados, y luego, por ejemplo, incluso las propias autoridades eclesiásticas velaban porque el emparedamiento fuera sincero, porque realmente se hiciera bien, porque hay veces que este emparedamiento no cumplía, digamos, con el rigor que se esperaba de él, y entonces había que tutelarlo de alguna manera, ¿no? Y tenemos, yo recuerdo, por ejemplo, creo que si no recuerdo mal, en Granada, en el siglo XVI, hay unas órdenes del obispo muy claras, donde se va diciendo que, bueno, que esto si se hace, se tiene que hacer bien, y si no, que no se haga, ¿no? Porque se relaja. ¿Cómo se hacía? El proceso, bueno, el proceso es, se conserva, yo digo, algún tipo de regla, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Tenemos en presencia del obispo, si estamos hablando, por ejemplo, de unas emparedadas asociadas a la catedral, si no, pues el clero estarían presentes. Lo que hacen es que en ese momento el candidato o la candidata tiene que prometer que se va a mantener firme en su propósito de permanecer emparedada. Todos los presentes empiezan a rezar. En algunos casos se hace también una especie de misa solemne, que es una misa que es la misma que se hace la misa de Requiem, que es la misma que se celebra cuando hay una ceremonia fúnebre, ¿no? Luego empiezan a sonar también las campanas. Naturalmente el candidato o la candidata cede todos sus bienes a la comunidad, porque se entiende que ya no va a necesitar absolutamente nada, y solían adoptar, por ejemplo, una vestimenta negra. Eso también parece que está bastante extendido. Y por último, como se supone que no van a salir nunca más de ahí, se les da la extrema unción. Entonces, como digo, es el ritual característico del buen cristiano cuando está a punto ya de abordar el último trance, ¿no? y fallecer, ¿no? ¿En qué condiciones vivían? Porque para asearse y llevar el día a día tendría que ser tremendo. Bueno, no se sabe muy bien, pero lo que se supone es que estas personas están constantemente, hasta cierto punto, dedicadas a la oración, porque claro, mucho más no pueden hacer, a leer, ¿no? A la oración que se denomina oración metódica, que es constantemente estar leyendo. Tienen para eso libros de horas, que cada hora le va marcando cuál es la oración que tienen que recitar. Y luego, en el día a día, sabemos que sí que tenían en su estancia, en algunos casos, prácticamente era un lecho minúsculo, a veces simplemente unas telas o unas mantas en el suelo, pequeños recipientes para el agua y la comida, y constantemente se les va dando, es decir, desde por la rendija, se les, como si estuvieras en una cárcel. Entonces ahí se supone que es como podrían asearse, ¿no? Sacar todo lo que sean los excrementos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene una serie de cuidadores que son los que les van atendiendo en el día a día. Lo que pasa es que las exigencias de lo que deciden comer o no es cuestión de ellas. Por ejemplo, hay algunas crónicas que siempre hay que cogerlas con un poco de, con pinzas, porque siempre son crónicas hechas por personas que quieren exalzar o hacen cierta propaganda de este tipo de práctica religiosa. Pero se habla, por ejemplo, de que evidentemente había, por ejemplo, una mujer que tenía el pelo larguísimo, las uñas larguísimas, os podéis imaginar, ¿no? El estado absoluto de abandono, que era lo que ella además deseaba, quería estar así. Y además esta mujer, pues bueno, entró en unos trances enormes donde tuvo una serie de apariciones. Evidentemente estamos en unas condiciones de privación sensorial, de falta de alimentación y donde se dan, en ese contexto, se dan muchísimos actos, como digo, de aparición tanto de santos y de Dios, de viajes supuestos al cielo, pero también se le aparece muchas veces el demonio. Claro, y ya digo, es propio de ese clima, de ese caldo de cultivo, de privación en el que se encuentran estas mujeres. Por lo que has dicho, incluso a nivel social no solamente estaba bien visto, sino que se hacía una fiesta cada vez que una persona decidía morir así, morir con ese voto de tinieblas. Es, ya digo que para la comunidad es algo muy importante. Para la iglesia tiene textos muy elocuentes donde ya digo que se habla perfectamente y se promueve este tipo de devoción y de práctica. Pero, por ejemplo, es interesante ver que, como decimos, es un acto voluntario, pero también hasta cierto punto es una fiesta para la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el cual la mujer, para ser realmente alguien, se tiene que casar. Pero en el momento en el que se casa, como ser social, queda también anulada, porque empieza a tener todas las obligaciones del mundo doméstico y realmente su esfera de acción es muy limitada. ¿Qué es lo que ocurre con esta mujer cuando entra entre cuatro paredes? Bueno, pues que se convierte en un referente para la sociedad. Es curiosísimo porque podríamos decir incluso que la autoestima se le eleva, porque acudía mucha gente a recibir consejo de estas mujeres. Entendían que son personas que están en mayor contacto con la divinidad y de alguna manera participan de su gracia y también de su sabiduría. Entonces era muy habitual que estas mujeres se convirtieran en consejeras, pero consejeras no de cualquiera, sino de personas de la nobleza, ¿no? De personas de, bueno, incluso del clero, que iban allí a recibir sus enseñanzas. Estas mujeres empezaban a ser escuchadas, cosas que a lo mejor en su entorno doméstico no podían hacerlo. Sí, porque incluso la propia iglesia normalmente a las mujeres no las escuchaba para nada. Entonces era una forma que tenían ellas, al estar entre esas cuatro paredes, de sentirse importantes, de también tener opción a poder leer, a poder documentarse, y era como una forma de liberación, ¿no? Por lo que estás contando. Podemos decir que paradójicamente lo que suponía como una especie de ritual de muerte, para ellas podía ser una especie de renacer como personas, como personas en sociedad. Por eso digo que se da una paradoja un poco extraña, ¿no? Que para que tú puedas ser mujer te tengas que encerrar en cuatro paredes. Pero es que es así. Es decir, ellas tenían largas conversaciones con personas, pero ya digo, alcaldes, nobles, donde incluso a veces se las llamaba para mediar entre conflictos, porque se las consideraban dotadas de una especial, pues eso, justicia, ¿no? Y lógicamente, claro, eran apreciadas de esa manera. Entonces, sí, nos movemos un poco en ese territorio un poco extraño, ¿no? De cómo se pervierten determinadas cuestiones, ¿no? Pero es el contexto de la época. Es cierto también en la iglesia que muchas veces las mujeres también encontraban mayor valía o mayor reconocimiento social cuando se convertían en abadesas. Ahí tenían también una gran capacidad para la acción, ¿no? Hasta cierto punto, porque todos sabemos las limitaciones que tiene la iglesia a la hora de promocionar a las mujeres, pero aún así todos sabemos, grandes mujeres, por citar una Santa Teresa, la capacidad que tenía para hacer cosas, lo que no quitaba que, por ejemplo, la propia Santa Teresa en algunos documentos tuviera que hablar en un código que se había inventado para que no supieran realmente lo que pensaba, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, tenían una cierta esfera de libertad. ¿Cómo era el lugar en el que se encerraban? Bueno, pues hay de todo. Yo os comentaba este sitio, por ejemplo, de Astorga, que es un lugar muy pequeñito. Yo conozco otro en Auñón, en Guadalajara. Es una estancia muy pequeña. Es una estancia que sí que en este caso, por ejemplo, daba a la calle. Pero pasa que estamos hablando de una ermita que está a mitad del campo, por así decirlo. Entonces, tenemos como diferentes tipos de lugares. Tenemos domicilios, es decir, en un momento dado unas personas decidían emparedarse en su propia casa y lo que hacían era que era un emparedamiento, digamos, no de realmente colocar un tabique y cerrar la puerta, simplemente asumían el compromiso de que no iban a salir, ¿no? Una especie de encierro domiciliario, por así decirlo. Entonces lo que ocurría es que la iglesia las iba a visitar, iba al párroco de turno a confesarlas o a darle cualquier tipo de administración, ¿no?, de sacramentos. Luego teníamos el caso este que os comentaba de mujeres que están emparedadas en estancias pequeñas pero que dan a la calle, como el caso de Astorga. Y luego tenemos personas que, por ejemplo, podían meterse en una cueva, que también existían. Entonces, ya digo que no existe un patrón general, podía ser en soledad, podía ser en comunidad, era absolutamente muy, muy heterogéneo, no muy variado. Lo que sí que es cierto es que es una práctica que estaba muy extendida, está documentada en toda España. Habitualmente suele ser en núcleos urbanos, pero no tiene por qué, puede variar mucho. Y bueno, muy apreciada, ¿no? Muy apreciada hasta que cambia un poco la sensibilidad de este tipo de cuestiones y poco a poco esto se va dejando de lado. Y ahora lo que nos queda como algo que podría ser parecido es lo que comentábamos, ¿no? Las monjas de clausura. Pero también existen casos de mujeres que entraron voluntariamente y que también voluntariamente salieron de ese encierro. En esos casos, ¿qué sucedía? Bueno, hay casos en los que simplemente una persona asume y se quiere emparedar como un acto de promesa, que es bueno, igual que alguien decide peregrinar o hacer una romería porque hace una promesa, ¿no?, y en gratitud toma ese acto, pues aquí ocurre lo mismo. Hay veces que el emparedamiento era como un acto de penitencia, es decir, se lo encargaba, cometía un pecado y entonces el sacerdote de turno le decía que bueno, que tenía que estar encerrada X tiempo, ¿no? O a lo mejor ella misma lo ponía como autopenitencia, ¿no? Entonces no pasa nada porque sí que hay que decir una cosa, no te castigaban por salir antes de tiempo, lo único que pasaba era que tú no habías cumplido con ese compromiso y evidentemente, bueno, pues había a lo mejor una decepción personal, ¿no? Pero en principio era un acto absolutamente voluntario, lo que pasa que animado por toda la sociedad que lo veía muy bien y que ya decíamos que de alguna manera aupaba a estas personas hasta el punto de convertirlas en figuras muy relevantes dentro de la comunidad, ¿no? Y pese a todo eso, pese a que existen casos en los que no, pero la mayor parte, el objetivo final era morir así, que estaba bien visto por ellos mismos. Sí, el tema, ya digo que, bueno, claro, sería el sumo sacrificio. Claro, lo que ocurre es qué es lo que pasa en esos entornos, ¿no? Es decir, cuando una persona ya llega a ese extremo, evidentemente es lo más valorado, pero hay casos que son absolutamente tremendos, ¿no? Por ejemplo, hay una crónica del padre que es Bernardo de León, que cuenta el caso que ocurre en un monasterio en Burgos, el monasterio de San Pablo de Sordillo. Ahí había una mujer que esta mujer... resulta que bueno, llegó a tener, como os comentaba, el pelo absolutamente ya desmesurado. Esta se encerró primero en una cueva y luego ya se encerró en una celda. Le pasaban simplemente, ella solamente comía pan, agua y le pasaban alguna pieza de fruta. Así estuvo varios años, como digo, totalmente ya abandonada, todo el cuerpo absolutamente lleno de llagas, el vestido hecho un harapo porque tampoco pidió que se le cambiara ningún tipo del ropaje ni de la vestimenta. Sí, porque ejercicio poco podían hacer. Claro, en esas estancias, pues, y además son personas que lo que hacen es dedicarse sobre todo a orar. Y hay que tener en cuenta que también una de las cosas que solían tener también en la celda en muchos casos eran instrumentos de mortificación. Eso también, o sea, que se flagelaban. Se flagelaban también, sí. O bueno, o cintos, ¿no?, todo ese tipo de instrumentos, porque claro, lo que tratan de hacer es, para ellos, en el mundo cristiano, el cuerpo es un enemigo. En otras culturas no. En otras culturas, por ejemplo, en Oriente, el cuerpo es un amigo, el cuerpo es un aliado a partir del cual tú consigues acceder a la trascendencia. Pero en la cultura cristiana no funciona así. Normalmente lo que tendemos es hacia la mortificación, ¿no? Entonces, esta mujer llegó ya en ese estado. Llegó a ser muy venerada hasta el punto que se la ha convertido en santa, tiene su día, tiene su festividad que se celebra el 29 de enero y esta mujer además llegó a anticipar su propia muerte. Llegó a tener una serie de visiones sobrenaturales, que eso es muy habitual, visiones sobrenaturales donde hizo viajes al cielo, viajes al infierno también. El diablo muchas veces se le suele aparecer, según dicen, porque les tienta para que abandonen ese estado. Y finalmente esta mujer falleció y bueno, pues en lor de santidad y se la veneró, ¿no? Pero son casos que, como siempre decimos, no tenemos fuentes objetivas. Aquí nos habla Bernardo de León, que es un monje premostratense, Y él lo que hace es, naturalmente, siempre en ese sentido, cualquier vida de santo siempre se exagera. Entonces no sabemos si fue así, pero bueno, casos evidentemente, por lo que nos ha llegado por otro, seguramente si no fueron así, fueron muy parecidos. ¿Y cómo se hacía después de la muerte, después del óbito de la persona? ¿Qué se hacía con el cuerpo? ¿Se recuperaba o se dejaba ahí que se pudriera? No, se recupera y se le da una sepultura normal. En ese sentido no hay ninguna diferencia. O sea que ahí no se le da ningún tratamiento, ni digamos que sea un panteón que ya no se la saca. Yo digo que muchas veces lo que ocurre es que hay una puerta normal. O sea, no siempre es con sillares, ¿no?, lo que se tapia directamente la puerta, sino que es una puerta normal y lo único que hace es que ella no quiere salir, ¿no? Hay veces que sí, que es mucho más extremo, como lo que os contaba, pero en los casos que por lo menos tenemos así registrados, suele ser un acto muchas veces voluntario y como siempre le queda la libertad de que pueda salir. Siempre. Fíjate que nosotros pensábamos, y todo el mundo piensa, que era un castigo, y es importante darse cuenta que en el pasado se hacía eso como un voto, como algo fantástico y que estaba bien visto socialmente, ¿eh? Sí, es una decisión, como digo, como poder ir a peregrinar. Lo que pasa que en torno también a estas mujeres se crea toda una especie de aura mágica, ¿no? Por ejemplo, otro caso también interesante es que se supone que cuenta, por ejemplo, que Benedicto XIII, antes de ser papa, consultó a una de estas mujeres. Y una de estas mujeres, cuando él estaba además estudiando todavía en la Universidad de Montpellier, y lo que le dijo esta mujer es que llegaría a ser papa, ¿no? O sea que, como digo, eran personas muy accesibles, donde cualquiera podía ir a contarle sus problemas. Casi como sacerdotisas en la antigüedad. Sí, justo. Era un poco ese papel, ¿no? Ese papel intermedio de personas especiales dentro, dotadas con esa. Y luego, por ejemplo, pues hay leyendas espectaculares, ¿no? Hay un libro que además alguna vez aquí lo habéis comentado cuando estuvieseis hablando de los libros de Barcarrota, que son este conjunto de libros que en Badajoz, en la localidad de Barcarrota, aparecieron hace unos años empotrados. Estaban emparedados casi también. Estaban emparedados también. Bueno, pues ahí apareció un libro curiosísimo, que es La oración de la emparedada. Este libro era un libro que estaba perseguido por la Inquisición, hasta tal punto de que nunca se había conservado ningún ejemplar. Entonces había muchos estudiosos modernos, que pensaban que este libro no existía, que era una especie de leyenda. Bueno, pues allá apareció un libro, este libro de la oración de emparedada, en portugués. Hubo además mucho interés por parte de autoridades de Portugal. El propio presidente Suárez se interesó por adquirir el libro para la Biblioteca Nacional de Lisboa. Y bueno, al final nada, se quedó, está en la Biblioteca de Extremadura. Pero lo interesante de este libro es que era un libro que tenía propiedades mágicas. Lo que hacía este libro era contar la vida de una supuesta emparedada que había alcanzado pues también el mayor de los grados de religiosidad, ¿no?, y de favor de Dios. Pero este libro, aquel que lo llevaba encima, se convertía, por lo tanto, el ejemplar en un propio talismán. Entonces, os digo, por ejemplo, algunas de las gracias, ¿no?, que concedía este libro. El que lo llevaba, por ejemplo, conseguía y lo rezaba, porque tenía una oración al final, que era esta oración de la emparedada, conseguía sacar a 15 parientes difuntos del purgatorio. Además, otros 15 que estuvieran en estado de muerte encontrarían también la gracia directamente. Y el que el propio orante, el propio que posee, el propio propietario de este libro, lo que hacía era que cuando se moría, directamente Jesús le trazaría el símbolo de la cruz para salvaguardarle de todos los enemigos. Jesús y la Virgen acudirían a llevarse el alma en brazos, o sea, claro, imagínense, ¿no?, con la máxima, ¿no?, los máximos honores y privilegios totales, y se lo llevaban en volandas hasta el cielo. Pero luego además este libro, llevarlo y la oración en sí, recitar la oración, tenía otra serie de cuestiones. Por ejemplo, protegía de las tentaciones del diablo, hacía que no tuvieras ninguna muerte súbita, o te libraba también de que te cayera un rayo, ¿no? O sea, todo esto es un libro que se convierte en talismán, pero es talismán ¿por qué? Porque lo que cuenta es la historia de una emparedada, ¿no? Y, como digo, toda esa aura mágica que empezó a rodear a estas mujeres. ¿Y había en otros países también casos de emparedados? Sí, lo que te comentaba antes, por ejemplo, el caso este de Montpellier, es una práctica que está generalizada por todo el cristianismo. Ten en cuenta que al principio ya hay una primera idea de que es como lo que nace el movimiento monástico, que es la idea de abandonar el mundo. Eso es una idea muy particular, ¿no?, de aislarse. Claro, esto luego se lleva a un grado extremo, que es el caso este que estamos comentando de las emparedadas, o también, ya digo, de los emparedados, ¿no?, que es común en los dos géneros. O sea, que por toda la cristiandad se extendió. ¿Cuándo empieza a perderse en el resto de Europa? Con el desarrollo de los protestantes. El desarrollo de los protestantes, todo este tipo de prácticas extremas, y gran parte, por ejemplo, de los sacramentos, como sabemos, las reliquias, por ejemplo, entiende que eso forma parte de la superstición. Entonces, es cuando allí empieza a haber ya una severa crítica a este tipo de prácticas, y en gran parte de Europa, la Europa protestante, se pierde esta forma. El Club del Misterio esta noche ha hablado sobre las emparedadas, sobre esas personas, esas mujeres que, insistimos, voluntariamente se encerraban. Y se encerraban para siempre, hasta que morían, hasta que fallecían. Y se convertían además en una referencia social, porque eran muy valoradas socialmente. Lo que han cambiado los tiempos, pero lo que han cambiado en no tanto tiempo. La redundancia. Menos mal en este caso, hay que decir. Sí, nos queda todavía las monjas de clausura, ¿eh? que también hay que acabar con eso, evidentemente. Sí. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora cojo pico y pala y te saco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa. La segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar en Nueva York. Allí nos espera Judith Rius. Es la representante de Médicos Sin Fronteras, la delegada encargada del acceso a los medicamentos en aquel país. Y muchas otras cosas que vamos a comentar en los encuentros cercanos de esta noche. También dentro de unos instantes, hablando del cibercalifato, estamos con Fernando Rueda en materia reservada 12.0 y también en Sevilla, en donde nos espera el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, y la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Ambos están buscando pruebas de la existencia de otras realidades en Sevilla ahora mismo, en directo, pero antes en nuevas pistas en el concurso de esta noche. Que es un actor, os recordamos que es un actor que además es muy conocido por sus papeles de villano y que tiene una perfecta dicción en inglés. Pero ¿cuál de estos tres actores decía en una afamada serie de películas la frase "tu padre no me atacaba", sino que eran 4 contra 1? ¿Cómo lo llamarías a él? ¿Christopher Lee, Vincent Price o Alan Rickman? Decirnos cuál de ellos es nuestro personaje de esta noche en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Música celestial, no sé si es celestial lo que nos van a comentar, porque ahora mismo están en Sevilla el director de la revista Enigmas, la presidenta de Prisma Publicaciones, Lorenzo Fernández, y Laura Falcó Lara, con otro montón de gente, investigadores, que están ahora mismo donde ellos mismos nos lo van a contar. Laura Falcó Lara, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Estás muy cerquita de Sevilla, habéis estado en varios lugares, en varias supuestas casas, bueno, casas en donde supuestamente ocurren cosas extrañas, pero ahora estás en la antigua base americana, una de las antiguas bases americanas, pero estás en un lugar, en una zona que antiguamente fue un sanatorio, ¿no? Efectivamente, actualmente conocido como el Sanatorio de los Muertos, un sanatorio donde además no es la primera vez que estamos y donde ocurren cosas francamente extrañas. Hay esos famosos ecos del pasado de los que tú y yo hablamos una vez, en este caso son muy presentes y tienen nombre propio. Mira, por curiosidad te explicaré lo que nos pasó la primera vez que vinimos aquí. Contactamos con una chica que además hablaba en inglés, nosotros sabíamos que esta había sido una masa americana, luego lo entendimos porque nos contestaban en inglés, y en ese caso la chica respondía al nombre de Karen. Lo curioso del caso es que al tiempo otro equipo de investigadores que volvió a contactar con este mismo espíritu decidió investigar realmente sucesos que habían ocurrido aquí cerca de la base y nombres propios, y se encontró que había habido un asesinato justo al pie de este sanatorio, un asesinato de una puta precisamente inglesa que se llamaba Karen. Para esto yo creo que es aquellas cosas que te gustan como investigador, porque cuando consigues comprobar y consigues verificar lo que la investigación arroja, te sientes más cerca de entender qué es lo que hay al otro lado. Y también estamos con el director de la revista Enigmas, con Lorenzo Fernández. Mañana estará con la tertulia y con nuestros compañeros, pero hoy está ahí, en ese mismo punto. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Que estáis vosotros dos y varios investigadores más sevillanos que están colaborando con vosotros en este trabajo. Sí, aquí estamos, de hecho, porque además es un sitio que no os podéis imaginar, es extraordinariamente grande. De hecho, es el conocido como Complejo Hospitalario San Pablo, ¿no? Es su lugar en el que yo ahora mismo, para que os hagáis una idea, estoy observando pues al menos 1, 2, 3, 4, 5 edificios en una superficie verdaderamente gigantesca, ¿no? Y todos abandonados. Por lo tanto, os podéis hacer la idea de que primero es un lugar muy sugestivo y además le añadimos la propia historia que tiene, pues da pie a que podamos realizar este tipo de investigaciones. Yo ahora mismo me encuentro en un lugar donde, para que os hagáis una idea, los testigos, y yo parto de la idea de que el testigo cuenta su verdad, en ocasiones observa cosas que realmente se producen, pues en este mismo sitio es donde se observa lo que llaman ni más ni menos que el anciano del gotero, ¿no? Estamos hablando de un lugar que ha sido un hospital psiquiátrico, concretamente este mismo sitio ha sido un hospital psiquiátrico, y donde aseguran que se pasean, ¿no?, este tipo de imágenes, ¿no?, esos ecos del pasado a los que hacía alusión Laura, y que de una forma u otra, vuelvo a repetir, han sido vistos por muchos testigos. Hace un momento hemos visto a gente que también está por aquí y que también nos cuentan historias, ¿no? Gente que viene a buscar lo que, en definitiva, en un momento determinado ha quebrado en mil pedazos su razón, porque siendo gente normal, como cualquiera de nosotros, han sido testigos precisamente de lo que aquí acontece. Laura, ¿qué es lo que has sentido y percibido, no donde estás ahora, que a lo mejor también, en la casa donde habéis estado anteriormente? ¿Laura? Laura se ha quedado traspuesta. Laura, yo creo que no se está oyendo. Lorenzo, suele pasar de todas formas en lugares como este, que de repente se corta la comunicación. Bueno, no pasa nada. Cuéntanos tú qué es lo que habéis sentido y percibido en la casa donde habéis estado anteriormente. Bueno, pues Silvia, en primer lugar, mucho frío. Que yo creo que también es importante reseñarlo, ¿no? La labor del investigador es difícil, ¿no? Y eso que estáis en Sevilla, ¿eh? No, pues hace frío, ¿eh? Sevilla también tiene su fresquito, pero en la casa en la que hemos estado anteriormente ha sido sorprendente, ¿no? Estamos hablando de una casa de unos abogados de un altísimo nivel de aquí de Sevilla, donde de una forma u otra pues se están produciendo una serie de fenómenos extraños desde que fallece la dueña de la casa. La dueña de la casa era una señora mayor que al parecer se llevaba muy mal con los habitantes que vivían con ella en este lugar, sus hijos y su nuera, y en un momento determinado pues parece ser que a raíz de la muerte se han empezado a producir una serie de fenómenos que aparentemente están desencadenando lo que conocemos como poltergeist. Para que os hagáis una idea, cuando hemos estado esta tarde allí, la persona que nos ha recibido, el abogado, el dueño de la casa, nos aseguraba que en ese mismo instante una serie de objetos, unos soldaditos de plomo y una figura de un nazareno se habían dado literalmente la vuelta. Y él recordaba que cuando su madre le quería castigar cuando era pequeño, lo que hacía precisamente era girar ese nazareno y esos soldaditos de plomo. Bueno, pues son una serie de fenómenos que se están produciendo y que de una forma u otra pues nos han llevado a estar esta tarde allí y a grabar cosas que, en fin, ya os contaremos, porque a mí me ha sorprendido. Yo estaba grabando una entrevista a uno de los investigadores sevillanos más reconocidos, José Manuel García Bautista. Él me estaba contando, con testigos delante, ¿no?, que realizando una investigación en este lugar, algo lo arrojó literalmente por las escaleras, está bastante magullado, y mientras grabábamos esta entrevista, detrás hemos captado como de repente una luz atravesaba literalmente una puerta de una de las estancias que había al fondo. Hemos hecho todo tipo de pruebas para comprobar que no se trataba ni del sol ni de ninguna luz, porque además no hay luz eléctrica en ese lugar en concreto, y no hemos sido capaces de poder explicar lo que la cámara, que en este caso sí es objetiva, no es subjetiva como podemos ser nosotros en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues en este caso la cámara objetiva ha grabado esa luz, ya os lo mostraremos. Laura Falcolara, creo que ya nos escucha. Te preguntaba Silvia, Laura, que esos ecos del pasado, te decía, parece que se está mostrando, que se ha mostrado en el pasado y que se muestran también en el presente, la noche mismo de hoy, ¿no? La verdad es que además yo le he pasado especialmente mal en la casa. Ha habido un momento que, subiendo y bajando unas escaleras donde decían que hay bastante actividad, he empezado a notar unos pinchazos tremendos en las rodillas hasta el punto de no poder moverme, no poder andar. Y en ese momento le he preguntado a los propietarios de la casa, la mujer que murió estaba inválida, y me han dicho, efectivamente, no podía moverse, no podía andar. He sentido en mis caras lo que ella sentía, una sensación extrañísima. Acto seguido me he acercado a un cuadro que además ellos dicen que tiene una historia muy extraña, y al querer tocarlo he sentido como si el cuadro estuviera conectado a la electricidad. O sea, tenía que apartar mi mano porque me pasaban descargas eléctricas. En ese momento, Fran Contreras, que iba con nosotros, estaba grabando esa imagen y aparece en el cuadro todo un halo blanco, como si el cuadro estuviera, bueno, no sé, rodeado por algo extrañísimo. Y así una tras otra, o sea, ha sido realmente una de esas actividades, una de esas experimentaciones que no tienen parangón, que realmente no paras de de disfrutar de una serie de sucesos uno tras otro. Fenómeno, sí. Si me permitís, Bruno, sí, claro. Que añadir a lo que dice Laura, que muchas veces en estos casos sabéis que se fotografían lo que los investigadores denominan orbes, ¿no? Que son unas especies de esferas que muchas veces, la gran mayoría de las veces, pues posiblemente por el propio polvo en suspensión puede provocar el propio flashazo de la cámara. Pero es que en este caso no hablamos de orbes. Estamos hablando de estructuras perfectamente, casi diría que físicas, tridimensionales, alargadas, redondas, que parecen rodear no solo a esta pintura, sino incluso a la propia escalera. No es algo habitual. Yo no he visto por lo menos nada parecido en los años de investigación que llevamos viendo cosas parecidas, ¿no?, a esta. En este caso estamos hablando de algo mucho más sólido, que crea formas extrañas, que tiene apariencia física y que solo es captado cuando la fotografía, vuelvo a repetir, la objetiva siempre fotografía, pues ha sido lanzada contra este lugar. Bueno, mañana nos cuentas más, ¿eh? Comentaros una última cosa que también nos va a interesar. Hay un punto de la casa donde además yo he sentido especial sensaciones extrañas y me he acercado a él directamente. En un momento dado le he comentado al propietario de la casa, digo, aquí donde hay actualmente hay una caja fuerte, dicho, aquí en este espacio alguien enterró a un feto de un bebé que además no debería haber nunca nacido porque es un bebé ilegítimo, por decirlo de manera de una relación ilegítima. El hombre se ha quedado blanco, se me ha quedado mirando y dice, ¿cómo sabes eso? Digo, bueno, esas cosas que a mí me ocurren de vez en cuando. El hombre no quería comentar el tema y además le he dicho otra cosa. Digo, hay un documento donde hay algo, se relata algo en ese documento que no debería nunca ver la luz. Dice, efectivamente, dice, no me preguntes más porque no te puedo explicar lo que hay en ese documento, pero es cierto que hay un documento donde hay algo que no debería estar. Mañana nos contáis algo más sobre esa investigación que estáis haciendo esta misma noche que el programa ha estado ahí en Sevilla, en donde os encontráis con vuestro equipo, equipo tecnológico y equipo humano. Laura Falcolara, muchas gracias. Gracias a vosotros. Abrigaros, abrigaros. Efectivamente. Lorenzo Fernández, un abrazo y hasta mañana. Venga, un abrazo, chicos, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Estamos en tiempo de Materia Reservada 2.0. Recordamos, Almohadilla Rosavientos en Twitter es nuestro hashtag, nuestra etiqueta. Y ya estamos con él, con Fernando Rueda, que nos está escuchando. Está malito, pero lo tenemos aquí, en La Rosa de los Vientos, como siempre. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Aquí estoy. ¿Cómo? Como puedo. Me iba a fumar un puro mientras hablaba con vosotros, pero no puedo porque solo tengo una mano y es para coger el teléfono. Anda, anda, que bicho malo nunca muere, no te quejes. No, el otro día que iba por la calle y entonces un coche iba a atropellar a una viejecita y entonces me lancé a salvarle la vida y entonces me dio un golpe en el hombro, ¿no? No es verdad, pero es que si cuento que me he resbalado en el portal de casa y que me he joribiado el hombro, pues queda fatal, ¿no? Si es que tú estabas entrenando para patinar y no se puede. Pero bueno, encantado ya de estar ahí y ya deseando de estar con vosotros en el estudio. Sí, los gajes de la investigación no aparecerían si no vinieras corriendo a casa para estar con nosotros y no, si no hubiera claro. Sido. Claro. Oye, Fernando, en estas últimas semanas, estos últimos meses, en realidad, se está hablando mucho y de esa expresión, el cibercalifato tiene que ver con el ISIS y tiene que ver con otras muchas cosas, pero vamos a definirlo. ¿Qué entendemos por tal, por cibercalifato? Pues mira, el cibercalifato es una organización de hackers especialistas en ingeniería informática que se dedican a apoyar al ISIS en todas y cada una de las dimensiones necesarias para llevar a cabo la guerra. Es decir, estamos hablando de lo que todos entendemos, que son ataques informáticos, pero cuidado, que más adelante también vamos a hablar de que a la hora de dirigir la guerra también se necesitan estar conectados entre las unidades que combaten, por ejemplo, en distintos lugares de Siria, pero también las comunicaciones cada vez que realizan un ataque, como el que realizaron en París. Todo eso lo lleva a cabo un organismo que es el cibercalifato, ¿no? Digamos que es algo así como la cara exterior de ese ISIS y la cara exterior del islamismo radical. Las amenazas son constantes. Algunas son reales, otras no son reales. Y discernir eso es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer. Y además los especialistas, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tantos ingenieros informáticos separan perfectamente y les tienen muy muy investigados. Yo creo que ahora mismo no hay en el mundo tanta gente dedicada a analizar y a investigar a una amenaza como es la amenaza del cibercalifato, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay amenazas en las redes que son amenazas que llevan a cabo y que sufrimos y que contamos todos, ¿no? Que son los robos de datos, el destruir la información y todas esas cosas. Lo que pasa es que el cibercalifato se dedica también a cosas mucho más gordas. Hasta hace poco estaba mandado por Humay Hussein, que se hizo famoso en el año 2012 porque tuvo la capacidad de entrar en el ordenador del primer ministro de Tony Blair, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo hizo muy bien, pero él vivía en Gran Bretaña, lo hizo muy bien, pero le pillaron, y entonces salió corriendo. Entonces fue cuando, digamos, montó, se fue a Siria, y allí montó ese cibercalifato con redes en todos los países. Y hay que tener en cuenta que hay varios centros de control, pero que el cibercalifato cuenta con gente en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, se sabe que Yunaid, por ejemplo, fue responsable de montones de ataques, pero no sabe cómo se lanzaron o desde dónde se lanzaron. Y os pongo varios ejemplos. En enero de hace un año, pues hackearon las cuentas de las redes sociales del mando central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que son las que se dedican a luchar contra el ISIS en Afganistán y en Irak, ¿no? Poco después entraron en los ordenadores del Pentágono, pero no tuvieron una capacidad tremenda de hacerles daño, pero sí de robar identidades de soldados americanos y sus fotos, ¿no? A partir de ahí, claro, el poner todas esas fotos y difundirlas por internet, dejándoles en evidencia, aquello fue realmente una faena, ¿no? Y os cuento una cosa más. En Francia, que fue un ataque contra la TV5 Monde, que estuvieron durante varias horas siendo atacados, todas sus redes, en la pantalla aparecía "yo amo ISIS" y tuvieron la capacidad de cargarse esa señal. Ahora bien, para que veáis lo importante que es esta amenaza para Estados Unidos, a finales de agosto del pasado año, uno de esos drones que vuelan sin que los veas y que van a determinados y a puntuales lugares de Siria, bueno, pues bombardeó una casa en Siria, matando ¿a quién? A Humayd Hussein. ¿Hay hackers mercenarios? Me refiero a que si los contratan, independientemente que tengan ideología islamista o no. Normalmente lo que hacen es contratar a gente que tenga que sean fieles a ellos. Es decir, no, ellos no admiten dentro de sus fuerzas armadas gente que no sea de su religión y que acepte todas sus normas. En virtud de ese mismo criterio, tenemos que suponer que la totalidad de los hackers que están peleando en su lado tienen la misma religión, ¿no? Es decir, aquí no admiten disidencias ni admiten que cada uno vaya a su bola, ¿no? Eso es lo que hacen en otros países como Estados Unidos que encargan la guerra en determinadas cuestiones a mercenarios para así evitarse problemas, ¿no? Los hackers, evidentemente, para captarlos necesitas buscar personas que tengan esos conocimientos informáticos. Por un lado, están los que son captados para ejecutar trabajos, entre comillas, ¿no?, de campo, para ejecutar atentados, pero los hackers tienen que ser muy difícil, porque son personas con muchos conocimientos. ¿Cómo captan a los captadores? Efectivamente. Vamos a ver, el Estado Islámico tiene, digamos, esa estructura, y a partir de ahí, en cada país, en cada localidad, se va buscando siempre, continuamente, la captación. La captación en general para hacer la guerra, pero también en particular para llevar a cabo determinados trabajos. Por lo tanto, todos aquellos ingenieros informáticos que sean musulmanes, a los cuales se les pueda radicalizar y a los cuales se les pueda convencer para llevar a cabo esas luchas, a unos cuantos se los llevan a Siria, que es donde tienen, digamos, su centro, y otros los dejan en cada uno de esos países para tratar de llevar a cabo esos ataques. Hay que tener en cuenta que la maquinaria que tiene montada el ISIS para tantísimas cosas es tremenda, ¿no? Porque solamente en las redes sociales tienen una serie de gente que lleva a cabo miles y miles de cuentas, no solamente en captación, sino también para pasar información a su gente, ¿no? Y además tienen que ser gente, y son gente muy preparada, porque tampoco podemos olvidarnos de algo muy importante, y es que los países occidentales no son los únicos que reciben los ataques del ISIS. Ellos lanzan sus ciberataques, ellos tratan de bloquearles en todo momento, ¿no? Y entonces se ve que tienen un alto nivel, porque realmente sigue, a pesar de todos los ataques, del cierre de cuentas que están sufriendo, siguen manteniéndose, ¿no? Y esto nos habla de que también hay una especie de guerra en la red. Por un lado, también los servicios de inteligencia tienen que tener un ejército de espías virtuales, de gente que les haga la guerra ahí, en la realidad virtual, una realidad que, valga la redundancia, es cada día más real. Sí, sí, sí. Además, hay algo que no se sabe y que realmente produce cierto temor con relación al Estado Islámico, y es que no se sabe realmente hasta dónde llegan sus capacidades de ciberinteligencia, ¿no? El otro día me ponía como ejemplo los casos de otros grupos terroristas como Hamas o como Hezbollah, ¿no? Por ejemplo, Hamas tiene un equipo de ciberinteligencia que se dedica a rastrear continuo y permanentemente las redes sociales en busca de perfiles de los soldados israelíes para tratar de descubrir dónde están, qué hacen, si son susceptibles de ser asesinados o ser captados, ¿no? Es decir, que tienen esas capacidades. La de Hezbollah es todavía mayor, ¿no? Digo por contar cosas que se pueden demostrar, ¿no? Es decir, Hezbollah tuvo la capacidad de meter un malware, o sea, un virus informático, en empresas de defensa israelíes, ¿no? Y esto ha llevado, perdona Fernando, a que exista una colaboración entre los servicios de inteligencia españoles y los israelíes, en este mundo, ¿no?, dedicado al mundo virtual. Efectivamente, eso es una noticia de hace unos días que difundió el Confidencial Digital, que fue que miembros del mando de ciberdefensa, sabéis que el mando de ciberdefensa es porque en España el CNI tiene su Centro Criptológico Nacional, la policía tiene el suyo, la Guardia Civil el suyo, y el ejército ha creado, que ya lo contamos en La Rosa, su mando de ciberdefensa. Bueno, pues representantes de este mando de ciberdefensa viajaron a Tel Aviv hace escasamente un mes para reunirse con los servicios de ciberseguridad de Israel, que son los que están, parece ser, junto con Estados Unidos, más al día de las capacidades del Estado Islámico. Y ahí acordaron un intercambio de información. Son esos intercambios de información de los que muchas veces hablamos y que parecen extraños, ¿no? Pero claro, Israel, con tal de que haya mucha gente luchando contra el Estado Islámico, pues ellos absolutamente encantados, ¿no? Aunque lo que habría que ver si realmente las amenazas que nos dicen que tiene el Estado Islámico son reales o no son reales. Y os voy a poner un caso. En el año 2001, no sé si os acordáis, que se incautaron ordenadores en Afganistán a terroristas de Al-Qaeda que incluían un software para planificar atentado contra presas de agua, ¿no? Aquello se filtró, esa información, dijeron, joder, los de Al-Qaeda que tienen unas capacidades que nos van a hacer de todo y tal. Bueno, era que tenían el software, pero otra cosa distinta es tener el software y otra cosa es poder llevarlo a cabo, ¿no? Y ahí es donde está la duda, ¿no? Es decir, ellos pueden tener la intención de cometer esos atentados, posiblemente sí. Ahora bien, ¿tienen la capacidad de hacerlo? Porque os acordáis que hemos hablado en La Rosa del el atentado que da más miedito de todos en de los que ha ocurrido en el ciberespacio, ¿no? Que fue el atentado contra una central nuclear, la de Natanz de Irán, ¿no? Allí se utilizó un virus, Stuxnet, que tenía unas capacidades tremendas, ¿no? Estuvo durante varios años el virus robando información y de repente hizo una metamorfosis y él solo se convirtió en agresivo y atacó todas las centrifugadoras y sin que dar signos de que estaban siendo atacadas, ¿no? Total, que consiguió cargarse más de 1000 de las 5000 que tenían. Bueno, ¿sería capaz el Estado Islámico de llevar a cabo este tipo de cosas? Bueno, pues los especialistas tienen sus serias dudas. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo este ataque, Estados Unidos e Israel, que son los sospechosos, porque nadie lo ha reivindicado, tuvieron unos especialistas de un altísimo nivel trabajando durante tres años trabajando. Luego, además, no se ejecutó a través de Internet, porque los iraníes tenían unas capacidades de protección tremendas, sino que tuvo que ser un topo captado por el Mossad, que trabajaba en la central nuclear de Natanz, el que se llevó un pendrive y metió el virus allí, ¿no? Por lo tanto, ¿serían capaces ellos ahora mismo de hacer un atentado contra una central nuclear española? ¿O serían capaces de atacar a una central eléctrica y dejarnos sin luz? Bueno, es una posibilidad. Fíjate que a este propósito nos dice Champignon en Twitter con Almedía Rosavientos, antes con el hacha, ahora con el ratón. Y es que técnicas están descubriendo, incluso están descubriendo cómo encriptar mensajes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo de la encriptación es un tema bastante complicado y que está volviendo bastante loco a los servicios de información, ¿no? Aunque yo creo que hay parte de truco. Pero bueno, hace no mucho, el director del FBI ha sido el que ha pedido públicamente que a las grandes compañías que encriptan el mensaje desde el origen hasta el destinatario, que les abran una puerta para poder tener acceso, ¿no? Por ejemplo, los WhatsApp están encriptados desde el principio hasta el final, pero lo que se ha descubierto ahora en los últimos atentados en terroristas en Francia y en otros países es que los terroristas lo que están utilizando Telegram, ¿no? Que sabéis que es un sistema de mensajerías para teléfonos móviles también, pero que es más rápida y más segura. Por ejemplo, ahí se pueden hacer chats secretos donde los mensajes, las fotos y hasta los vídeos se autodestruyen después de haber sido enviados, ¿no? Entonces, dicen que este tipo de sistemas se utilizan en los atentados de París y que lo utilizan los terroristas para comunicarse sin ser descubiertos, ¿no? Y entonces, como os decía, bueno, llega el FBI, llega la CIA, llegan los servicios de información diciendo, no, nosotros queremos tener acceso a todos estos datos. La verdad es que hay un camino de acabar con todo esto, que es controlar a los terroristas y meterles tú el virus dentro del teléfono. Y de alguna forma, si les tienes controlados los teléfonos, por mucho que manden los mensajes utilizando redes codificadas, tú tienes la capacidad de oírlas igualmente, ¿no? ¿Y en lo referente a España tenemos constancia de algún ataque del cibercalifato? Pues mira, en España yo tengo la sensación, os voy a contar un ataque concreto que se sabe, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que se han producido algunos ataques que se sospecha que han podido ser por parte del califato. Pero no son este tipo de ataques, son otro tipo de ataques de esos que recibimos continuamente, que somos uno de los países que más ciberataques reciben, ¿no? Que son, que persiguen robar datos o persiguen en instituciones oficiales o que lo mismo pero con las grandes empresas. Pero hubo un caso concreto que fue en enero del 2015, yo creo que fue pocos días después de los atentados de Charlie Hebdo, en el cual 40 ayuntamientos navarros fueron víctimas de estos hackers, que ahí sí que se sabía, y es porque en sus páginas web aparecía I love ISIS, ¿no? O, amo al ISIS, ¿no? Bueno, este es un ataque de una gravedad bastante reducida, ¿no? Y más bien tiene un carácter propagandístico, ¿no? Incluso se piensa que este ataque y algunos otros que se han producido en realidad no vienen de Siria, en realidad no vienen de eso, sino vienen de Europa, incluso posiblemente venga de la propia España o de otros países terceros que aprovechan sus circunstancias para tratar de darse publicidad. Pero hasta ahora existe ese temor, pero hasta ahora no se ha producido esa sensación de peligro. Pero yo estaba hablando con Omar Benboguasa, que estuvo alguna vez en el programa, que es este ingeniero de seguridad y es uno de los organizadores del Congreso RootedCon, que es prestigiosísimo, que se va a celebrar además ahora a principios de marzo en Madrid. Bueno, él me decía que tienen en el ISIS capacidad para atacar en Internet, ¿no? Pero que otra cosa es que, tal y como están ahora mismo, que tengan los especialistas necesarios para producir esos daños gravísimos que hemos dicho que se produjeron, por ejemplo, en lugares como en Irán, ¿no? Y dice y explica y da todos los detalles de que el problema, que a mí me ha llamado mucho la atención después de hablar con él, el problema son los simpatizantes, ¿no? Es decir, que esos gente que vive en Europa o en América, que tienen esos conocimientos tremendos, profundos, y que tienen capacidad de conocer las infraestructuras, y que esto sí, de alguna forma, podrían vertebrar algún tipo de ataque. No tanto como el de Irán, que ya he dicho que requiere súper especialistas, muchos años de preparación, etcétera, etcétera, pero sí ataques que realmente pueda hacer daño. Él dice que desde España, que bueno, que tenemos numerosos controles y sistemas de seguridad como en otros países y tal, pero dicen eso que dicen los informáticos, que termina dando mucho miedito, y es que nada es totalmente seguro. Los peligros del cibercalifato, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muchas gracias, a seguir recuperándote. Cuídate. Muchas gracias, un abrazo para todos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. No hay mosquito, no hay culpable, salvo el hombre y la ambición de algunos, el dios dinero que ha convertido a este planeta en patria de ricos y en cárcel de pobres. Hay cómplices, aquellos que callan con su silencio. Silencio, ¿qué vamos a hacer? Mide el tiempo, no irás en nada, pero en esta nada ocurre algo, algo que se puede evitar. Silencio. Este silencio, 2,5 segundos, es el tiempo en el cual se ha parado la vida de una persona. La muerte la ha callado. Cada 2,5 segundos, insistimos, muere una persona por razones que se pueden evitar. Cada 2,5 segundos muere alguien por falta de acceso a medicamentos. No es nada complicado, no son fármacos que no existan, son pastillas que para nosotros resultan baratas, pero son caras para quienes mueren. No dan beneficios a quien las crea. Los países que las necesitan no pueden pagarlas. Son pastillas que, aun existiendo, causan la muerte. Son pastillas letales y lo son porque sí. La pobreza se ha convertido en la principal causa de muerte, en el virus más letal, en el virus que no despierta alarmas ni alertas, que no llena los bolsillos de quienes quieren enriquecerse a costa de la salud de las personas. El mundo en desarrollo siempre vive en crisis. No sabe de valores ni de primas de riesgo. No sabe de casinos que nos llevan al paro y de la dificultad de decenas de millones de personas. Sí sabe de eso, de la dificultad de decenas de millones de personas. Lo saben ellos, esas personas. Sin embargo, una de las consecuencias de esta crisis económica que vive el mundo son las desigualdades sociales. Esas grietas se enriquecen a unos pocos, a quienes alimentan sus propias necesidades económicas cuando más grandes sean, y no hace falta irse lejos. Nos situamos en una ciudad como Madrid o en Barcelona y descubrimos que la esperanza de vida en unos barrios, en otros, varía. Cambia mucho, es de casi 10 años. La causa no se mira, pero es real. Esa desigualdad ha provocado que los más ricos tengan acceso a las medicinas y los más pobres no. Así de sencillo y así de real. Todo esto es por algo, no porque sí. Es porque, por ejemplo, el gasto en prevención de los países de la Unión Europea es del 3%, mientras en esos mismos presupuestos, en esos mismos países, el gasto en tratamientos es del 80%. Y si el gasto en prevención aumentara, también lo haría considerablemente la salud y la vida de las personas. Y es que cuando más bajo es el nivel socioeconómico de una persona, más complicado tiene vivir y su acceso a la salud. La investigadora Carmen Borrell, del proyecto SOFIE, ha presentado un informe en donde se muestran los devastadores efectos sobre la salud de la crisis económica y de la desigualdad. Ha analizado, por ejemplo, los problemas hipotecarios de las personas causan problemas de salud, y decisiones políticas como el copago están causando que muchas personas tengan que abandonar sus tratamientos y por ello enferman y mueren. Una de las ciudades en las que se está notando ese perjuicio y las diferencias sociales es Londres. Si salimos de la boca del metro que da al Parlamento, encontramos un cartel. Es un cartel cuyo contenido lo ha redactado el servicio de información de dos grandes farmacéuticas, Pfizer y Glaxo. En ese cartel se dice que los fármacos cuesta desarrollarlos 1.300 millones de euros. Pero es mentira, es un mito, es una leyenda. En una nota, Médicos Sin Frontera explicaba la realidad, una realidad que dice que las grandes farmacéuticas son poco menos que compradores de investigaciones efectuadas en universidades y centros biológicos, y que en su mayor parte las investigaciones que allí se realizan son financiadas con dinero público. Pero por mor del sistema de patentes, alguien compra esas patentes en exclusiva y de esa forma se hace con la resolución a esos estudios y comercializa con los fármacos resultantes. Contra esa lucha está desde hace tiempo Médicos Sin Fronteras. A ellos nos hemos dirigido y hemos establecido contacto con Judith Rius, representante de la campaña de acceso a medicamentos en los Estados Unidos, de Médicos Sin Frontera. Desde Nueva York nos atiende Judith, muy buenas. Muy bien, Bruna, ¿cómo estás? Decía que la pobreza parece que es el virus que más mata, la pobreza y los intereses económicos de las grandes industrias farmacéuticas. Sí, desgraciadamente existe un sistema actual que no está promoviendo los intereses de la salud pública en el sistema de financiación y de distribución de medicamentos, correcto. Una de las cosas que vosotros habéis denunciado es la subida tan grande en los últimos años de las vacunas y de muchos medicamentos, pero las vacunas parece que se llevan la palma, que se gana mucho dinero con las vacunas por parte de las grandes farmacéuticas, impidiendo con ello el acceso a esas vacunas por parte de países en vías de desarrollo que les cuesta pagarlas. Sí, ha habido una gran transformación del mercado farmacéutico. En vacunas es un ejemplo muy bueno para ilustrar los problemas que tenemos en este momento. En los últimos 10 años, el aumento del coste de las vacunas ha aumentado alrededor de un 48%. Ha sido realmente una situación muy problemática, porque eso significa que muchos países, incluso los países más pobres, ven un aumento, tienen que dedicar muchísimos más recursos a pagar por las vacunas y no pueden dedicar esos recursos a otras prioridades que nosotros consideramos esenciales, que es construir unos sistemas de salud fuertes y sostenibles. Ha habido, como dices, un aumento considerable del precio de las vacunas y la razón es simple, básicamente es porque existen menos compañías que están fabricando estas vacunas. Y las que están fabricando estas vacunas están en situaciones de monopolio, y al existir poca competencia en la fabricación y distribución de estas vacunas, las compañías que actualmente suministran al mercado tienen la capacidad de imponer precios más altos. ¿Y cómo se puede cambiar todo esto? Porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de un bien público, un bien que debía ser de todos, no solamente de quienes son dueños de la posibilidad de comercializarlas y cobrarlas. Ha habido varios factores que han afectado. Ha habido una reducción del rol de los gobiernos. Anteriormente los gobiernos, los financiadores públicos tenían un rol más importante en la fabricación de vacunas y la distribución de vacunas en muchísimos países. Y muchas compañías farmacéuticas, como digo, han habido una gran asimilación de compañías, han reducido el número de compañías que suministran y fabrican vacunas, se han comprado entre ellas y se han creado monopolios en el mercado mucho más fuertes, y al reducirse el número de compañías farmacéuticas que tienen la capacidad y el poder en la industria farmacéutica, existen menos instrumentos que los gobiernos ahora tienen para regular este mercado, y se encuentran en una situación bastante problemática, e incluso organizaciones como la nuestra, organizaciones médicas como Médicos Sin Fronteras, para tener acceso a precios accesibles. Las vacunas actualmente, especialmente te voy a dar un ejemplo, la vacuna neumónica para la prevención de la neumonía infantil, que es una de las principales causas de mortalidad en muchos de los países que trabajamos. Es una vacuna muy cara, no existe competencia en la fabricación y la distribución, y no tenemos muchas opciones. O compramos a las compañías que están actualmente vendiendo a ese precio tan elevado, o no tenemos acceso a la vacuna. ¿Qué hacéis? ¿Qué proponéis en Médicos Sin Fronteras? ¿Vuestra iniciativa cuál es y en qué estáis trabajando? Tenemos varias iniciativas. Una de ellas es, tenemos una campaña pública de denuncia de estos precios, de estas vacunas, pero también de otros medicamentos, de medicamentos para la hepatitis C, que son muy elevados, medicamentos para el VIH-Sida, medicamentos para muchísimas otras enfermedades. Tenemos un aumento injustificado de los precios. Tenemos unas campañas públicas de denuncia de esta situación. Queremos informar y queremos que se sepa que no existe ninguna relación entre estos precios y los costes de investigación y desarrollo y los costes de fabricación de estas vacunas. Estas vacunas están siendo tienen precios hiper elevados que no se justifican desde un punto de vista de negocio ni desde un punto de vista científico. Y también tenemos estrategias, estamos intentando trabajar con gobiernos y con otros organismos internacionales para aumentar la competencia, para que existan más fabricantes de vacunas, más fabricantes de medicamentos, porque para nosotros una de las grandes lecciones de los últimos años ha sido que cuando la competencia entra al mercado, cuando los genéricos, los biosimilares entran al mercado, es cuando los precios realmente se reducen y existe una capacidad de tratar y de prevenir enfermedades con recursos limitados. Entonces estamos intentando llamar la atención, a tener campañas públicas, pero también promover políticas públicas y normas que promuevan la competencia. Ahora mismo en los Estados Unidos se están negociando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, con países de Asia. ¿Puede perjudicar los acuerdos y los diferentes tratados que se firman en ese acuerdo al acceso a los medicamentos en estos países? Sí, muchísimo. Nosotros hemos estado siguiendo las negociaciones del TPP, el Acuerdo Transpacífico que mencionas. Ha sido un acuerdo que ha sido negociado en los últimos 7 años y que acaba de ser firmado hace unos pocos meses. Está ahora en proceso de ser implementado y ratificado a nivel nacional por 12 países de Estados Unidos y 11 países de la de la cuenca de Asia-Pacífico. Y lo que hemos visto en este texto, en el texto de negociación, que ya no está negociando, que ya está en proceso de ser implementado y confirmado, es un texto que realmente va a crear monopolios más fuertes incluso para la industria farmacéutica. Lo que el TPP en el capítulo de propiedad intelectual básicamente pretende es crear nuevos monopolios para las industrias farmacéuticas, nuevas obligaciones para los gobiernos que limitarán aún más la competencia y fortalecerán el dominio de mercado de estas compañías farmacéuticas por muchos más años. Entonces estamos muy preocupados, tenemos una campaña pública también pidiendo a los gobiernos que no firmen y no ratifiquen, no implementen estas obligaciones, porque eso significará en momentos donde los precios están aumentando, dificultar aún más la situación y empeorar las estrategias que tenemos que utilizar ya de promoción de la competencia. ¿Cuáles son las reacciones de esos países? Por ejemplo, India es muy importante porque en India se encuentran las fábricas más importantes de genéricos. Sí, India en este momento no está negociando el TPP, es un país que no está dentro de este acuerdo, pero está siendo, por supuesto, es un país muy importante, como dices, porque tiene una industria genérica competitiva muy importante. En algunos medicamentos y en algunas enfermedades son realmente la fuente de suministro para muchísimos impuestos para Médicos Sin Fronteras. En el VIH-Sida, por ejemplo, casi el 90% de los productos que Médicos Sin Fronteras utiliza, que el Fondo Mundial y que muchísimos otros programas de tratamiento del VIH-Sida en países en desarrollo son medicamentos que actualmente están siendo fabricados por genéricos, compañías genéricas en la India. Y existe una gran oposición de la industria farmacéutica a que esta industria continúe fabricando y teniendo la capacidad de suministrar medicamentos más baratos. Si te digo, la diferencia de precios son abismales. En el VIH-Sida, antes de que existiera la competencia genérica proveniente de la India, estábamos pagando unos $10,000 por paciente por año. Era, como te puedes imaginar, el VIH-Sida es un tratamiento de por vida, es un tratamiento crónico, pues era un coste muy, muy significativo. Actualmente, esa primera línea de tratamiento, los precios genéricos están alrededor de los $100 por paciente por año. Eso es una reducción de un 99% aproximadamente, y eso ha significado una diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. Actualmente hay unos 16 millones de personas en tratamiento, perdona. Te decía que además vosotros, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias, trabajáis precisamente con eso, trabajáis con genéricos, con medicamentos que tienen un coste más barato para que pueda llegar a más gente. Este es el objetivo primordial, es intentar llegar al mayor número de pacientes que se pueda, intentar aumentar los programas de tratamiento y también los programas de prevención con vacuna. Entonces, si los precios aumentan, el principal impacto es que existe menos capacidad de llegar a más personas. Por eso estamos tan empeñados en buscar estrategias de reducción de precios para poder llegar a más personas. Una de las cosas que nos decías es que los medicamentos, bueno, se nos dice unos precios en la investigación, y parece que es responsabilidad de las farmacéuticas, y la mayor parte de la investigación corre a cargo de investigadores, de estudiosos que están en universidades, que están en diferentes centros oficiales, pero las farmacéuticas se dedican a comprarlos. Son poco más que un tránsito, pasa que es el tránsito entre la investigación de ese fármaco y la comercialización el que de verdad hace que un medicamento sea caro y de difícil acceso. Sí, el rol del financiamiento público, la innovación de las universidades y de los sistemas de salud público es muy importante. Desgraciadamente, no existe. El sistema actual de innovación no reconoce ese rol de la innovación pública, y muchas veces lo que está pasando es exactamente lo que tú explicas, es que existe una adquisición de esta ciencia que ha sido desarrollada gracias a financiamiento público y al trabajo de universidades públicas. Se privatiza ese conocimiento y esa ciencia y se permite que las compañías farmacéuticas obtengan grandes beneficios a costa de la salud pública sin asegurarse de que existirá un retorno a la sociedad en el sentido del acceso a esos medicamentos y a esas vacunas. Ese es un tema muy, muy importante que yo creo que existe una gran necesidad de un cambio fundamental en el sistema de innovación actual, en el que se reconozca el rol de la la financiación pública, pero el rol que los gobiernos tienen que tener en la regulación de la industria farmacéutica para asegurarse que los medicamentos y las vacunas sean bienes que sean accesibles para las personas que los necesitan. No estamos hablando de productos de lujo, estamos hablando de productos que la gente necesita para continuar teniendo estar en vida o tener una buena calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud, que debe ser la organización que ayuda a la salud de todo el mundo, ¿qué es lo que dice ante todo esto? Ha habido importantes avances en ese tema a nivel teórico. Existe un reconocimiento a nivel teórico de que el sistema de innovación actual no está funcionando bien y que existen importantes problemas en el diseño del sistema de innovación para medicamentos y para vacunas. Llevamos casi 5 años o más quizá de discusiones teóricas a nivel de la Organización Mundial de la Salud, donde se están presentando propuestas de modelos alternativos a la innovación que promuevan el acceso. Pero el movimiento de la teoría a la práctica es muy lento, existen muy pocos avances por la urgencia que se necesita. Para nosotros los avances han sido demasiado lentos, aunque reconocemos que cambiar el modelo de innovación no es un tema que se puede resolver fácilmente. Los avances son lentos. El optimismo, quizá la buena noticia de este año, es que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha lanzado un panel de alto nivel que ha nombrado a 16 expertos independientes y ha pedido que se analice el trabajo que se ha realizado en los últimos 5 años a nivel de la Organización Mundial de la Salud y en otros foros en la búsqueda de nuevos modelos de innovación y se presenten conclusiones y soluciones para mejorar el sistema de salud en el mundo. Y lo bueno de esa llamada es que no solo se está centrando los intereses de los países en vías de desarrollo, donde las personas, por supuesto, están siendo muy negativamente afectadas por estos precios de medicamentos tan altos, pero también están mirando a las necesidades de pacientes en España y en Europa, en Estados Unidos. El secretario de Naciones Unidas está pidiendo que se mire el sistema de innovación con un ojo crítico y a nivel global para todas las poblaciones. El informe va a ser presentado en junio y podría ser un informe prometedor si existe la capacidad política y la voluntad política realmente de reconocer los problemas con el sistema de innovación. Estamos observando el proceso y esperando que sea que las recomendaciones sean ambiciosas. Ojalá sea así, porque en el fondo por algo se llama Big Pharma, porque lucháis contra un gigante, pero los gigantes también se pueden caer y se les puede derribar en algún momento. Y es que además lo que aquí se busca es precisamente el bien de todos. Lo bueno sería que no se tuviera que derribar a ninguna compañía, que las compañías entendieran que tienen un rol social y una función social y que se cambiara el modelo de negocio para un modelo de negocio que sirva mejor el interés común. El objetivo sería que todos ganáramos, las compañías, los pacientes, las organizaciones como Médicos Sin Fronteras y los gobiernos. Ojalá se pudiera cambiar el modelo de negocio, el modelo de ciencia actual para promover un mayor acceso a los productos a la ciencia que cura y que previene enfermedades. Ese sería el objetivo. Y además estamos en unos tiempos en la era digital que se puede hacer más ruido, ¿no? Y acercarse a Médicos Sin Fronteras a través de la suscripción y también retuiteando los mensajes, dándolos a conocer, todo eso es bueno, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos muchísimas campañas. Podéis ir a nuestra página web en Médicos Sin Fronteras, a nuestra cuenta de Twitter. Tenemos muchísimas herramientas ahora que de movilización social en las que se pueden apoyar estas campañas que estamos realizando. Se puede pedir a unirse a nuestras campañas de manera mucho más fácil gracias a Internet. O sea que sí, animo a cualquiera de tus oyentes que quiera unirse a nosotros que por favor visiten nuestra página web, nuestra cuenta de Twitter y se pongan en contacto con nosotros para ampliar y apoyar esas campañas para bajar el precio de los medicamentos y las vacunas. Ahora mismo lo hacemos, la repetimos. Ha sido un placer conversar contigo, Judith Rius, representante de la campaña de acceso a los medicamentos de Médicos Sin Fronteras, acceso a los medicamentos en los Estados Unidos. Judith, muchas gracias. Un placer. Medicamentos no deberían ser un bien de lujo, medicamentos son necesarios para todos. O sea que gracias por la atención y por la ayuda. Gracias a ti por tu lucha y por la lucha de Médicos Sin Fronteras, por un bien común, un bien que no debía discutirse, pero están en discusión. Hay gente como vosotros, como Médicos Sin Fronteras, que nos ayuda a conocer la realidad, una realidad que a veces es terrible, pero hay que luchar contra ella. Judith, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Mucho impacto a través de Twitter, hay muchos comentarios, también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es sobre esa entrevista que hemos tenido con la representante en Estados Unidos de acceso a los medicamentos de Médicos Sin Fronteras. Os decíamos que os íbamos a recordar la página web por si queréis conocer algo más sobre ellos, sobre Médicos Sin Fronteras, estar con ellos, colaborar y participar en sus campañas. msf.es. Y por cierto, una noticia más, una información que podemos añadir a propósito de lo que comentábamos antes y que creo que es muy importante y que ilustra mucho eso que está ocurriendo en el mundo con las grandes farmacéuticas, esos intereses que hacen que el mundo pobre no tenga acceso a los medicamentos. Lo daba a conocer la CNN, la cadena de televisión, hace no muchas horas, que las grandes empresas farmacéuticas han incrementado notablemente sus donaciones a algunos de los líderes políticos que están luchando por alcanzar a finales de este año la Casa Blanca. Quien más en dinero recibe es Hillary Clinton, con 3,5 millones de euros. Y le siguen los candidatos del Partido Republicano, a la cabeza de los cuales, en cuanto a donaciones, está Ted Cruz, con más de 1 millón de euros. Un apoyo que no es gratis, porque dan dinero quienes después van a recibir algo a cambio. Insistimos, tercera hora del programa. Vamos a tener muchas cosas, mujeres con historia. Os va a hablar Silvia Casasola, de la pianista que alivió a los ciudadanos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. También vamos a tener el callejón con José Manuel Escribano, Eureka, el cruce que hubo entre esas dos humanidades hace 100.000 años que había en el planeta Tierra. Y por supuesto será dentro de tan solo unos instantes Azul y Verde con Alex Fidalgo. Pero antes, la última pista y la resolución al concurso de esta noche. Sí, que nos están avisando los oyentes que se van a la camita ya a dormir. No, que falta una hora de programa, que podéis resistir, que lo sabemos, que sois unos campeones. Bueno, hay que decir que nuestro personaje está considerado uno de los grandes villanos de Hollywood. ¿Por qué? Pues por su voz grave, su dicción perfecta, su mirada enigmática y su presencia imponente. Participó en películas como La Jungla de Cristal o Robin Hood, pero con lo que alcanzó gran fama fue con su interpretación de Severus Snape en la saga Harry Potter. Not pay attention, Mr. Potter, our new celebrity. En efecto, se trata de Alan Rickman, el actor británico que falleció el pasado mes de enero a los 69 años de edad tras una ardua lucha contra el cáncer. Dejó dos películas póstumas, el thriller Ojo en el cielo y Alicia a través del espejo, que pone su profunda voz a la oruga azul y que todavía no hemos conseguido ver. ¿Quién ha sido la ganadora de hoy? Pues nada menos que Carolina Morán. Así que nada, envíanos a rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y te llegará un detalle estupendo de nuestro programa. Las 3:09, tiempo para conocer la actualidad en la actualidad medioambiental en esta sección con Alex Fidalgo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y Verde. Un auténtico signo de nuestros tiempos, de la parte mala, le hacían selfies a este delfín y falleció. Una historia terrible que nos va a contar aquí en Azul y Verde Alex Fidalgo. Muy buenas. Lamentablemente tenemos que empezar el Azul y Verde de hoy con una noticia terrible. Una cría de delfín muere mientras una caterva de anormales, porque no hay otra forma de referirse a esta gente, la pasa de mano en mano para hacerse selfies en la playa. Esto ocurrió en el resort hotelero de Santa Teresita, en Argentina. Un hombre sacó a una cría de delfín del agua y, como decimos, empezaron a hacerle fotos y hacerse fotos con esta cría de delfín. El número de personas en torno al animal fue en aumento y ahí comenzaron a pasarse al cetáceo como si de un juguete se tratase. Mientras el pequeño animal pasaba de mano en mano, ninguno de los bañistas se percataba de que estaba sufriendo un grave aumento de su temperatura corporal fuera del agua, lo que le provocó la muerte en pocos minutos. Esto es lo que dice la noticia. Creo que todos estaremos de acuerdo en que no hace falta tener un elevadísimo cociente intelectual ni muchos estudios para percatarse de que un animal acuático como un delfín no va a sobrevivir fuera del agua y que además no lo está pasando bien. Eso yo creo que lo sabemos todos. Vale que no puedas calcular a lo mejor cuánto tiempo va a mantenerse con vida, pero no está pasándolo bien, hay que devolverlo al mar cuanto antes. Muchos incluso continuaron haciéndose fotos con el cuerpo del animal ya sin vida. Ya estando esta cría de delfín muerta. Se supone que, claro, no eran conscientes del estado del animal. Aunque el hombre que lo sacó del agua intentó que el delfín se recuperara devolviéndolo al mar, ya era tarde, ya nada se podía hacer por el animal cuyo cuerpo quedó tendido en la arena. El delfín, para más inri, era de la variedad conocida como franciscana, original de las costas de La Plata en Argentina, pero también de Uruguay y Brasil, y se considera una especie vulnerable porque solo hay alrededor de 30.000 ejemplares. La Fundación Vida Silvestre Argentina emitió posteriormente un comunicado en el que recordaba la extrema vulnerabilidad de los mamíferos que viven en el agua, con la esperanza de evitar que se repita un incidente tan lamentable. Lo que es verdaderamente lamentable es que haya que emitir un comunicado para recordarle esto, para advertir de esto a la gente a estas alturas. Y esta noticia no sé si es más preocupante o surrealista. Las autoridades sanitarias encuentran fábricas que adulteran el queso parmesano con madera. Una prueba más de que nunca estaremos seguros del todo de lo que consumimos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha destapado un descaro de los fabricantes de queso parmesano que en algunos de sus quesos han comenzado, como decimos, a incluir madera. Según Bloomberg Business, el engaño ha sido perpetrado por algunas de las grandes vendedoras de este tipo de queso del país. Estamos hablando de Estados Unidos, esto es importante. Estamos refiriéndonos a una compañía estadounidense que se llama Castle Cheese INC, una fábrica que vendía como queso rallado parmesano 100%, un queso que tenía de todo menos parmesano. El negocio era todo un filón. La alta demanda de este producto, más caro que el resto de quesos, llevó a la compañía a sacarse de la chistera una receta que no tenía nada de parmesano. Llevaba de todo menos parmesano y algunos productos, por supuesto, de dudoso origen. Castle Cheese INC utilizaba una mezcla de mozzarella, cheddar, queso blanco, suizo y, lo peor de todo, una considerable dosis de pulpa de celulosa, un material hecho con madera y que contienen objetos como, por ejemplo, las hojas de papel. Si en el año 2013, cuando comenzaron las investigaciones, la empresa facturaba 19 millones de dólares, al año siguiente, al saltar el escándalo, Castle Cheese se vio obligada a cerrar tras declararse en quiebra. Normal, vamos. Solo faltaría que la gente siguiese comprando algo que sabe que lleva madera y que no lleva nada de lo que se pensaba en un principio. Y los problemas solo empezaron ahí, ya que el presidente se enfrenta ahora a un año de cárcel y a una multa que podría situarse en los 100.000 dólares. Todo esto es poquísimo si tenemos en cuenta que este hombre estaba jugando con la salud de millones de personas. El extraño monstruo marino que ha aparecido en Australia. Con este titular nos encontrábamos esta semana. La aparición del cadáver de una criatura de aspecto prehistórico en la costa australiana ha desatado la alarma entre los vecinos. El extraño monstruo marino tiene el cuerpo de una anguila gigante, pero la forma de la cabeza se parece a la de un cocodrilo. Las imágenes de la misteriosa criatura se han vuelto virales en las redes sociales y ya se ha compartido más de 1000 veces. En este caso, al parecer, estamos ante una criatura real, porque es que uno no se puede fiar de esas imágenes que se encuentran en las redes sociales y que normalmente, un 90% de las ocasiones, se trata de fakes, de noticias e imágenes falsas. Marcos McGruder, gerente del Museo Australiano de Ictiología, ha comentado que podría tratarse de una anguila lucio, una especie que puede crecer hasta los casi 2 metros de longitud y que tiene un cuerpo alargado, mandíbula fina y grandes dientes. Y terminamos con una advertencia. Ojo con chascarse los dedos. Es una advertencia que no hago yo. Bueno, yo ahora también, porque me estoy haciendo eco de la advertencia de unos fisioterapeutas que han alertado de que hacerse crujir los dedos u otras articulaciones es perjudicial, ya que esta acción provoca que tanto la propia articulación como otras estructuras que las rodean, como ligamentos o tendones, se desgasten innecesariamente. El secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, José Santos, explicó que las articulaciones están rodeadas por una cápsula sinovial con líquido y una cierta cantidad de gases como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbón, cuya principal función es la de lubricar las articulaciones para que los huesos no se desgasten. No obstante, Santos aclaró que si este chasquido lo provoca un profesional cualificado durante un tratamiento, es que con él está aumentando el movimiento de una zona rígida para equilibrar las zonas con mayor y menor movimiento, por lo que sí resulta beneficioso. No vayamos ya a darle el toque a nuestros fisioterapeutas cuando nos traten y escuchemos algún chasquido, que ellos saben lo que hacen. Y hasta aquí el azul y verde de este 20 de febrero de 2016. Tremenda y terrible esa información que nos contaba sobre la muerte de un delfín, Alex Fidalgo, en azul y verde. Y tremendo también fue lo que vivieron en Londres las personas que estaban bajo las bombas. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero había una pianista que puso música y que ayudó a los habitantes de aquella ciudad a aliviarse. Se llamaba Mayra Hess y es la protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. En los momentos cruentos y críticos, a veces surgen ideas que unen y reconfortan. Eso fue lo que sucedió en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la pianista Mayra Hess, de origen judío, se le ocurrió la feliz idea de dar miles de conciertos para levantar la moral de la población que estaba siendo atacada por la Luftwaffe, día sí, día también. Hoy vamos a conocer esta increíble historia. En un principio, los británicos estuvieron dudando qué hacer ante el avance y determinación de Hitler. Cuando el dictador nazi invadió Austria y Checoslovaquia, los ingleses le pidieron a Hitler que pusiera fin a su expansión. Pero la gota que colmó el vaso de la paciencia británica fue la cruenta invasión de Polonia. En ese mismo instante fue cuando Inglaterra declaró la guerra a Alemania, aunque pasarían meses hasta que los ingleses intervinieron ofensivamente. Mientras tanto, los alemanes seguían invadiendo países, Dinamarca, Noruega. Precisamente en Noruega, las tropas británicas, en alianza con las francesas, comenzaron por fin la ofensiva. Sin embargo, tras 2 semanas de enfrentamientos, los alemanes les obligaron a retirarse. Después, los nazis invadieron Holanda, la neutral Bélgica y posteriormente Francia. Hitler pensaba que, caída Francia, los británicos pedirían la paz. Pero Winston Churchill, que era el primer ministro británico, declaró: mientras yo gobierne, Gran Bretaña seguirá luchando. De ese modo, Inglaterra se quedaba sola como el único país europeo que hacía frente a los nazis. Los alemanes no entendían por qué los británicos no asumían su condición de raza aria y se aliaban a su causa. Pero, viendo la determinación de Churchill, que prometió en la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940... sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, Los alemanes decidieron realizar un ataque definitivo contra los enemigos ingleses para hacerse con el control europeo. El plan se llamaba Operación León Marino. Como los nazis tenían desventaja frente a la armada británica, decidieron apostar toda su ofensiva a su magnífica y entrenada Luftwaffe, realizando sus primeros ataques en julio de 1940, comenzando así la Batalla de Inglaterra. La contraofensiva de Churchill fue enviar a su Royal Air Force para atacar Berlín, el corazón de Alemania. El cabreo de Hitler fue descomunal y decidió ir a degüello contra los ingleses, atacando las ciudades inglesas para lograr la mayor cantidad de bajas civiles. Imaginaros la situación. La población inglesa intenta llevar una vida normal a pesar del conflicto y constantemente están sufriendo ataques aéreos porque los alemanes atacan a plena luz del día, pero también por la noche. Fue en ese estado de presión, de estrés y viendo que su vida corre peligro a cada instante cuando la pianista Mara Hetz, nuestra protagonista de hoy, decidió paliar el dolor y el sufrimiento de sus compatriotas con música. Mara Hess había nacido en Londres en febrero de 1890, por lo que por esas fechas tenía 50 años. Sabía perfectamente lo que suponía una guerra tras haber padecido la Primera Guerra Mundial y quiso ofrecer lo que mejor se le daba, tocar el piano. Desde los 5 años llevaba tocando el piano y era una auténtica virtuosa que realizaba conciertos por todo el mundo. Mozart, Bach, Schumann o su adorado Beethoven formaban parte de su repertorio, interpretando las grandes obras en salas de conciertos, tanto como solista o acompañada por grandes orquestas. Durante la Segunda Guerra Mundial, era obligatorio cerrar todos los teatros, cines y salas de conciertos entre las 9 y las 11 de la noche, dejando tan solo que los grandes hoteles pudieran celebrar bailes o actividades diversas. Eso sí, tenía que ser casi en penumbra, pues no podían llamar la atención de los aviones enemigos. Sin embargo, Mara tuvo una idea mucho más grandiosa. Convenció a los responsables de la National Gallery de Londres, el museo ubicado en la conocida Plaza de Trafalgar, que la dejaran realizar una temporada especial de conciertos dentro de sus muros, que además tenían una acústica perfecta. El museo estaba vacío, ya que habían guardado todas las obras de arte a buen recaudo de posibles ataques y se ofrecía como el marco perfecto para dar aquellos conciertos. Pero es que no solo convenció al museo, sino que también convenció a músicos de la talla de Toscanini o Rachmaninoff a que colaboraran económicamente en los gastos de los conciertos, porque Mara, en la mayoría de los casos, no cobraba nada, pero los miembros de la orquesta que la acompañaban en sus recitales, como la Orquesta de la Aviación Inglesa, sí cobraban una tarifa fija de 5 guineas. Estos pequeños gastos eran sufragados por sus amigos músicos y también por los asistentes a los conciertos, que pagaban un módico precio por disfrutar de aquellas veladas que se ofrecían siempre a mediodía y de lunes a viernes. Allí acudían soldados, modistillas, amas de casa, parlamentarios, todo tipo de clases sociales que se mezclaban para disfrutar de la música, porque ese era el principal objetivo de Mara Hess. Que no le falte la música a la gente sencilla. La música te aligera el corazón y da fuerza, mucha fuerza. Mara llegó a tocar más de 150 veces sin cobrar nada en la National Gallery, y la cantidad de gente que hacía fila allí para escuchar el concierto era numerosísima. Se tiene el registro de 1000 personas esperando en fila en la Plaza de Trafalgar. Daba igual si las obras interpretadas eran de compositores alemanes, e incluso, en más de una ocasión, cantó la mezzosoprano Elena Gerhardt, alemana de nacimiento y amiga de Mara. Y es que, a diferencia de lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial, no estaba prohibido cantar en alemán. De hecho, la canción de Lili Marlene, traducida al inglés, era uno de los himnos que acompañaba a las tropas británicas que iban al frente. La música se convirtió en uno de los pocos alicientes que tenía la población londinense para olvidarse durante un pequeño periodo de tiempo de las terribles bombas alemanas llamadas Satán. Estas bombas de 1.800 kilos causaron la muerte de 27.865 civiles, 20.000 de ellos londinenses. La Guerra de Inglaterra, que duró de julio a octubre de 1940, se convirtió en la primera gran batalla disputada enteramente en el aire. La RAF perdió 415 pilotos y 915 aviones destruidos. Pero a los alemanes les fue mucho peor. Ellos perdieron 1.451 pilotos y 1.736 aviones destruidos, quedando la Luftwaffe muy, pero que muy dañada. El rey Jorge VI quiso agradecer a Marajés su generosidad y entrega, nombrándola Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 1941. Usted contribuye a mantener alta la moral del pueblo de Londres. Dios la bendiga. Dicen que fue la única vez que se la pudo ver llorar en público. De la emoción, claro, que sintió al recibir tal distinción. Entre 1939 y 1945, unos 850.000 aficionados disfrutaron de los más de 1.600 conciertos que Marajés organizó en la National Gallery. Finalmente, la batalla llegó a su fin. La RAF terminó imponiéndose a la Luftwaffe y los alemanes tuvieron que abandonar su ofensiva. Por fin, los alemanes comenzaban a ser derrotados. El impulso definitivo para fulminar a los nazis llegó, por un lado, desde Estados Unidos, cuando entraron en guerra ayudando a los aliados en diciembre de 1941, y por el otro, desde la URSS, cuando frenaron el avance de los alemanes, cuando estos intentaron invadir Rusia. Al acabarse la Segunda Guerra Mundial, Marajet se especializó en piezas clásicas y barrocas y en 1958 realizó un dúo con la pianista Irene Schreyer. Fallecería el 25 de noviembre de 1965 en Londres. Marajet, la judía londinense, logró que sus compatriotas olvidaran, al menos durante sus conciertos, que la muerte les esperaba a la vuelta de la esquina. Porque, como dijo Miguel de Cervantes, la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Agradezco a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla, Nacho Arias, Ismael Terriza y Jorge Zamorano su participación, pero también a nuestra protagonista, a Marajet, a la cual hemos podido escuchar tocando su querido piano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Parece que se están resolviendo algunas incógnitas importantes y sobre las que llevamos muchos años debatiendo, entre ellas si hubo cruces sexuales y tuvieron descendencia los hombres modernos, es decir, nosotros, y la otra humanidad, los neandertales. Bueno, pues parece que sí, eso es lo que demuestra y lo que viene a decir una de las últimas investigaciones que se han realizado y que aquí en Eureka, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro, vamos a tratar esta noche. En Eureka, Francis, muy buenas.

Pues sí, naturalmente. Y bueno, es la gran fiesta de cada año, ¿no? Y como tú dices, el renacido está ganando todo en todas esas previas, de manera que parece que tiene pues muchas papeletas. Pero es que, mira, ahora ya hemos visto, por lo menos los colegas de la prensa, ya hemos visto todas las películas que están, digamos, en la primera gran, en el primer gran premio, ¿no? La Gran Apuesta, El Puente de los Espías, Brooklyn, Mad Max, Marte, La Habitación, Spotlight, junto con El Renacido, en esta ocasión 8. Cualquiera de las 8, Bruno, sería un Oscar, yo creo que merecido, porque son 8 fenomenales películas. Oye, ¿y si lo tuvieras que dar tú, el Oscar? Pues vamos a ver, a mí me ha gustado mucho Spotlight. Yo creo que se lo daba de todas maneras al Renacido. Ya sabemos que la película está siendo muy discutida, pero es que tiene tanto trabajo. Es una película en esos ratos tan emocionante. Bueno, en fin, en conjunto me parece, la fotografía, la música, las interpretaciones. Yo creo que entre Spotlight y El Renacido, y si lo tengo que dar yo, se lo doy a Iñárritu nuevamente, para que, así como comentábamos el otro día, bata un récord de ser el primer mexicano que se lleva 2 años seguidos el Oscar a su casa. Y la segunda persona en la historia, que se llevará 2 Oscar, o que se puede llevar 2 Oscar como mejor en director. Bueno, sabremos si Iñárritu entra en la historia dentro de muy poquitos días, pero lo que sí ya sabemos es la historia de la Berlinale de este año. Pues efectivamente, acaba de terminar y hace muy poquito, unas pocas horas, hemos conocido el gran palmarés del número 66 de los festivales de Berlín. Realmente festival importantísimo. El primer festival de Europa, el primero de clase A, que se decía antes, primera categoría, y hombre, un festival realmente de enorme importancia. El Oso de Oro ha sido para Fuoco a Mare, un maravilloso documental de Gianfranco Rossi. También ha ganado el premio del jurado ecuménico. Yo creo que merecidamente. Es un documental que habla del problema candente de los inmigrados, de los inmigrantes en Europa. Ya comentábamos la semana pasada que este ha sido un poco el leitmotiv del festival, y el jurado lo ha reconocido nada menos que con el Oso de Oro. Los Osos de Plata, pues ha habido un gran premio del jurado para Muerte en Sarajevo, la película de Dani Stanovic, que también ha ganado el premio de la FIPRESTI, el premio de la crítica internacional. El premio mejor director, el Oso de Plata, ha sido para Mia Hansen-Love por El Porvenir, la película francesa. Los premios de interpretación, también Osos de Plata. El masculino ha sido para Majid Mastura, un actor tunecino, el protagonista de Heidi, la película de Mohamed Benatia. Y el femenino ha sido para Trine Dreiholm por la película danesa La Comuna, de Thomas Vinterberg. El Oso de Plata para el mejor guión ha sido para Tomás Wasilewski por United States of Love, la película polaca, aunque el título esté en inglés. Y el premio a la mejor ópera prima ha sido también para Heidi, la película tunecina de Mohamed Benatia. Me parece, todo el mundo coincide, por las informaciones que llegan hasta ahora mismo, en que ha sido un palmarés realmente justo, y que el jurado, presidido, recordemos, por Meryl Streep, ha hecho su función a la perfección. El Festival de Berlín es uno de los grandes a nivel mundial, pero uno de los grandes en nuestro país sobre el cine español es el Festival de Málaga, que dentro muy pocas semanas se pone en marcha, pero ya vamos sabiendo algunas cosas. Sí, va a empezar el 22 de abril hasta el 1 de mayo, el festival número 19, no tanto como Berlín, lógicamente. Pero sabemos algunas cosas, sí. La película que va a inaugurar el certamen va a ser Toro, de Quique Maillo, el director de Eva, recordemos, con Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán, una película que se ha rodado parcialmente, precisamente en Málaga, ¿no? Y en la sección oficial empiezan a llegar ya a pequeñas gotitas las películas candidatas. La noche que mi madre mató a mi padre, título tremendo para la película de Inés París, La punta del iceberg, de David Cánovas, y Cerca de tu casa, de Eduard Cortés, un habitual del Festival de Málaga. Vamos a ver lo que da de sí el festival. La retrospectiva va a estar dedicada a Gracia Querejeta, de manera que vamos a ver, yo creo que en total, buenas películas. El cartel del festival este año no es tan feo, Bruno, vamos mejorando. ¿Sí? ¿Qué se sabe de ese cartel? Pues es un corazón que está formado por distintos dibujitos, cada uno de los cuales remite a una película del cine español. El cartel, por lo menos, es ingenioso. Y la gente que vaya a internet y que pulse en su teclado, en su ordenador, elsuperdias.com, porque ahí va a encontrar la lista. Ahora vamos a ver los titulares, los importantes. Elsuperdias.com, que esta semana, uniendo crítica, taquilla y todos los factores en juego, da estos resultados. Puesto número 10. En el puesto 10 tenemos un estreno, La verdad duele, la película de Peter Landsman, protagonizada por Will Smith. Primera semana, por lo tanto, en el Super 10. 9. Bueno, ha subido un puestecito Los odiosos 8, se resiste a irse de la lista. Son 5 semanas ya para la película de Quentin Tarantino. 8. 45 años de Andrew Haig, película que en esta semana llega al Super 10, 10 semanitas en la lista, aunque va bajando. En el 7. Spotlight, esa película que me gusta a mí, de Tom McCarthy, con Mark Ruffalo, Michael Keaton, 3 semanas, también ha bajado un poquito. 6. Pues sin embargo, esta sube de nuevo Taxi Teherán, la película iraní de Jafar Panahi, 19 semanas en la lista. 5. El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, una de las películas más claramente candidatas al Oscar, en este caso, en la película de habla no inglesa. 5 semanas y subiendo. 4. Película de la semana, una película de animación de Disney, Zootrópolis. Los directores son Brian Howard, Rich Moore, Jared Bush, todo gente de la casa. Una película estupenda, muy divertida. En el 3. Carol, de Todd Haynes, repite posición en su segunda semana, una película protagonizada por dos señoras de impresión, Kate Blanchett y Rooney Mara. En el 2. Pues sigue El puente de los espías, de Steven Spielberg, ya 11 semanas en el Super 10. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues esa, la favorita, El renacido, de Alejandro Iñárritu, Leonardo DiCaprio, también favorito, Tom Hardy, seguramente también, 2 semanas en la lista, las 2 en lo más alto. Y El mundo, lo hemos escuchado, es la película de la semana, entra en el puesto número 4. Decía que El mundo vive algo más que de Pixar, porque esta película es de Walt Disney, de los clásicos. Zootrópolis es la película de la semana. ¡Hay que irse! ¿Quién es el conde? ¡El capo más temido, Don Bruto Mascarpone! ¿Ese es Don Bruto Mascarpone? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Congelando! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Papaíto! Oh, ¿en qué habíamos quedado? ¡Nada de congelar a nadie en mi boda! Papi tiene que hacerlo, tesorito. Película de animación, una de las películas importantes de este momento, Zootrópolis, sí. Se sitúa en una ciudad de animales. De animales, acabamos de oír un homenaje a El Padrino, hay otros homenajes a lo largo de la película. Bueno, como decía, una película dirigida por Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush, todo gente de la factoría Disney. El productor ejecutivo, solo con decirlo ya está dicho todo, es John Lasseter, de manera que aquí calidad seguro que hay. Es el nuevo producto Disney, como muy bien decías, un estudio incansable. Acabo de ver que ha cumplido el estudio Disney 92 años, Bruno, 92 años, echando a las pantallas obras maestras y obras también menores, pero todas estupendas. Hombre, esta no es precisamente una obra mayor, ¿no? No es de las que nos tiene acostumbrados, sobre todo con esta alianza con Pixar, pero naturalmente tiene todo el sello de la factoría Disney. Zootrópolis, en efecto, pues es una gran, una fantástica ciudad, una urbe, donde viven los animales, mamíferos en este caso. Tiene muchos distritos, está Sahara Square, está Tundra Town, la selva tropical, pequeña Rodentia, donde viven los pequeños roedores, y Bunny Burrow, que es el distrito donde viven los millones de conejitos que hay en el mundo, que se sabe que hay mucho más que personas incluso. Bueno, uno de estos personajillos, la conejita Judy, siempre ha querido ser policía desde pequeña, y cuando por fin lo consigue, pues se va a Sabana Central, justo al centro de Zootrópolis, donde conviven todos estos animalitos en paz y armonía, los más grandes y los más pequeños. Naturalmente, a la conejita que quiere ser policía, que ya es policía, nadie la toma en serio. Además, allí tiene malas compañías, conoce a Nick, que es un zorro, bastante sinvergüenza. Una alianza entre una coneja y un zorro es algo siempre digno de ver, ¿no? Se hacen amigos, claro, y corren pues las más fabulosas aventuras, entre ellas descubrir quiénes son los temibles aulladores nocturnos que provocan que estos animales pacíficos se vuelvan, sobre todo los grandes predadores, se vuelvan las fieras que eran antes de esta época de paz y armonía de Zootrópolis. Bueno, pues es una película de colegas, ¿no? O una de estas parejas imposibles, a veces es uno listo y uno tonto, a veces dos tontos, y a veces una conejita y un zorro. Trabajan juntos y juntos tienen que desentrañar estos misterios. La animación, no hace falta decirlo, es extraordinaria. No hay ningún pero que se pueda poner al trabajo de los hombres de Disney. Un guión también sin resquicios, aunque lógicamente la película es previsible, y contiene, además de la fantástica animación, los dibujos, los colores, incluso la voz de Shakira transmutada en una gacela muy divertida, pues tiene una fábula moral, como casi siempre. En este caso no está mal porque habla de las posibilidades prácticamente infinitas que tenemos todos como individuos. Basta proponernos las cosas seriamente para ponernos en camino de conseguirlas. En resumen, película para todos los públicos, como se decía antes, para todos los niños entre 6 y 60 años. Yo no sé si en eso está una de las causas, a mí me irrita mucho, ¿no? A veces la traducción que determinadas películas, esta, en este caso, se traduzca el título al español, porque parece que no entendemos, no somos capaces de entender sí. Qué significa Zootopía, que es el título original de la película, pues, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, y aquí es Zootrópolis. No vaya a ser que los niños piensen algo, ¿no? Pero el título original, como casi siempre, es mucho mejor. Claro, Zootopía, es que es mucho mejor y más fácil además. Pero pues bueno, sí. Parece que tiene un significado. José Manuel, dentro de una semana volvemos a hablar contigo en la víspera de los Oscar. ¿Te pues parece? Sí, muy bien, me parece estupendo. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo a ti, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Apenas 7 días para la ceremonia de los Oscar, para la gran gala, la gran fiesta del mundo del cine. Comienzan las quinielas, hay muchas y diferentes. Ya participan también nuestros oyentes en ello con Almohadilla Rosavientos. Ya sabéis que todos podéis participar, dice Pedro. El viernes vi El Renacido, increíble película. La secuencia del ataque del oso, una de las secuencias de la película, espectacular. La apuesta, desde luego, por El Renacido. Hablando de la película de animación Zootrópolis, de la que nos ha hablado José Manuel Escribano, dice Tomora, sigo siendo un niño, me gustan las de animación. Y Pedro también señala El Puente de los Espías, tampoco es para tanto, le sobra media hora larga, que se le hizo pesada. Es decir, participan los oyentes y es el interrante, que lo agradecemos muchísimo su comentario, de la lista del Super 10 al 10 que se merece este programa. Bravo. Así que gracias a nuestros oyentes por estar ahí, por participar, por seguirnos a través de Twitter, Almohadilla Rosavientos, es nuestro hashtag y nuestro perfil, @rosavientos. Programa este que volverá mañana a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Dentro de tan solo unas horas está en nuestra página web todo el programa entero y completo, y luego cada una de las secciones también de forma independiente. www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí nos podéis seguir y ahí podéis escuchar, como decimos, cada una de las cosas sobre las que hemos hablado, que han sido muchas a lo largo del programa de esta noche. He dicho que La Rosa de los Vientos, mañana con Tertulia Zona Cero, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández y con Miguel Pedrero, estará aquí en la Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Estarán nuestros contertulios a partir de 1:30 de la madrugada, pero también tenemos Historias con Historia con Javier Sanz. Nos va a hablar de los barcos negreros, del mundo de la esclavitud en el pasado, y también vamos a tener el Catch Hotel en la sección Ecos del Pasado con Laura Falcolara, y nos contarán eso que estaban haciendo hoy mismo, esta noche, y que seguirán haciendo en Sevilla. Hemos tenido una conexión en directo con ellos. Y saludar también a nuestros oyentes que han venido hoy a vernos en directo el programa y están aquí aguantando como unos campeones, ¿eh? Desde Pamplona y desde Madrid están aquí ellos, no les hemos sobornado, no les hemos puesto pinzas en los ojos y están aquí, vamos, les vamos a pedir un mini aplauso, son poquitos pero se les va a oír, ¿eh? Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por vuestro esfuerzo. Vosotros los oyentes tenéis que seguir aquí en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, ahora a las 4 de la madrugada nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después os quedáis en buenas manos, que son las del doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado hoy.